En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Cojamos el relevo. Ha sido una jornada verdaderamente intensa. En Onda Cero os hemos tenido al tanto de todo. Os hemos tenido al tanto del resultado electoral en Andalucía. Las elecciones, las primeras de las muchas que va a haber este año y en esta temporada a nivel político. Os hemos contado todo en Onda Cero, al igual que hemos escuchado los deportes con Héctor Fernández, a quien igual un día de estos tenemos aquí también en la tertulia Zona Cero, contándonos su experiencia con los Amis, con la secta y la creencia de los Amis, porque él se los encontró y él estuvo con ellos, lo decía el otro día en la radio de Julia, con Julia Otero, lo decía, y hablaba sobre su experiencia en Canadá, en los Estados Unidos, y la verdad es verdaderamente interesante, y desde luego que abriremos un huequecito en el programa para hablar sobre los Amis en su compañía. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, un programa en el cual Sergio Monforte está al frente a parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, y ya junto a mí están todos los contertulios, porque ya saben, noche de domingo, noche de tertulia, noche también de otras secciones como Un Mundo Feliz y como El Buscador. Los titulares os los comentamos ya mismo. El odio mueve montañas, el odio y el amor mueve montañas y fe, e incluso el amor es capaz de mover y de modificar nuestro cerebro, Manuel Royal. En este caso mueve montañas de neuronas. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores que acaba de publicar su estudio en una revista científica, afirmando que es la primera prueba empírica de que el amor altera la arquitectura funcional del cerebro. Y en un castillo británico dicen que hay 10.000 con fantasmas. Bueno, pues uno más. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente tenemos que irnos al castillo de Muncaster, que está en Irlanda, donde, pues, si te digo, por ejemplo, los nombres como Tom Skelton o Mary Bragg, ¿te suenan? No, sí, muchísimo. ¿Te suena muchísimo? Sí, sí, sí. Sí, pues tú eres un hombre de mundo. Bueno, pues estamos hablando de una dama de blanco y de un bufón de corte que al parecer se aparecen en este castillo y están haciendo de las suyas últimamente. Y en los Estados Unidos, además de Amis, también hay reencarnados. Y son niños, y no son pocos. Juan José Sánchez, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, parece que hay una especie de efecto cascada de reencarnaciones en niños. Últimamente, bueno, ya que aquí lo estuvimos comentando, hablamos de un niño que se había reencarnado, al parecer, en un antiguo soldado iraquí. Y ahora, bueno, salen dos nuevos casos. Uno, un niño que es, al parecer, es la reencarnación de una joven afroamericana que se arrojó de un hotel en llamas. Y también el caso de otro niño de 5 años que es la reencarnación de un antiguo actor de Hollywood. Nuevos cráteres, cráteres extraños y misteriosos, asombran a los científicos en Siberia. Silvia Casasola. Sí, no hace mucho ya comentábamos esto en la tertulia. El asunto es que ahora han aparecido nuevos, son incluso más gigantes. Ahora les llaman, en vez de cráteres, embudos. Otros les llaman los agujeros del fin del mundo. La verdad es que la zona donde aparecen es en Yamal, que también se traduce como el fin de la Tierra. Y los científicos apuntan que las posibles causas son el calentamiento de la superficie o las fallas geológicas. El problema es que no están pudiendo investigar en condiciones, porque emanan unos gases que son muy peligrosos y pueden atentar contra la vida de los investigadores. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, con el cual podéis expresar las opiniones que queráis. Almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag en Twitter, abierto desde ya mismo. Además tendremos la sección Un Mundo Feliz. Hoy es el Día del Agua, el Día Internacional del Agua ha sido el 22 de marzo. Agua que es oro azul, agua que da vida, agua que sobra. Y sin embargo hay más de 1,000 millones de personas en todo el mundo que no disponen de ella. Y en El Buscador con Martín Espósito os contaremos qué es lo que ocurre con Twitter, que acaba de cumplir 9 años y parece que fue ayer. Y si Twitter ha crecido, ¿qué no vamos a decir de la otra gran red social, de Facebook? Hay dudas, hay auténtica pelea judicial en estos momentos, judicial y policial, sobre, bueno, quién es el dueño, quién es el creador de la red. Martín Espósito nos va a contar todo sobre este asunto en El Buscador. Manuel tiene una sonrisita ahí muy calladita, ¿eh? No sé yo si tendrá algo que ver. No, no, a mí que me registren. Pues yo voy a registrarlo porque no fío de él un pelo. Las 2 y 12 minutos comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Así que bien que te cito ahí, Manuel, porque tú te puedes excusar con la palabra. No, no te aproveches, no, no te aproveches del registro. No, te aproveches tú de la ausencia de tal. Pues luego te vamos a registrar y va a ser un registro verdaderamente a conciencia, porque te lo mereces. Y tú que tanto demuestras y tanto hablas de los hechos, pues te vas a someter a ellos. Nada de la confianza ciega. Me están asustando esos guantes de látex que te estás poniendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues más te asustaría otra cosa. Como, por ejemplo, que te diera un garrote con una de las piedras de Stonehenge. Uno de los monumentos prehistóricos más asombrosos que existen en el mundo. El favorito, además, yo creo, de nuestros oyentes. ¿Cuál es? Su origen lo vamos sabiendo, pero su finalidad, bueno, pues hay tantas hipótesis como noticias y ha ido variando desde hace muchísimo tiempo y hay una nueva teoría al respecto, Lorenzo Fernández. Sí, sabemos el cuándo, pero quizás no sabemos tan bien el por qué o el para qué, ¿no? De Stonehenge, en las últimas tertulias, pues hemos traído informaciones que nos hablan, pues desde que si era un centro de peregrinación en el que la gente acudía para sanar a sus diferentes enfermedades, también se han encontrado restos de esos enfermos, ¿no? En cementerios que hay alrededor del monumento, también se ha dicho que si formaba parte de un enorme templo que prácticamente ocupaba toda la región, que si marca efectivamente fenómenos astronómicos, incluso se hablaba de que en base a la sonoridad de las piedras, pues se llegó a plantear que si era una especie de instrumento musical gigante que servía para llamar a la gente hasta él y de esta forma, pues en los días principales, ¿no?, solsticios y equinoccios, llevar a cabo determinados ritos. Bueno, pues ahora se ha planteado la idea de que el conjunto de Stonehenge... Y la cuerda no era la cabeza de Manuel, aunque podía haber sido, ¿eh? ¿Le estás llamando cabezón? No, me refiero a los golpes. Ah, también por el pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues se ha planteado ahora... Hoy le he tomado con él, así que... Ah, por mí, genial. No, pues esto es contigo después. ¿Conmigo después? Sí. Bueno, pues luego nos vemos en la calle. La cuestión es que ahora, pues lo que se ha planteado es que sería pues una especie de base, ¿no? Es decir, las patas de algo más importante. Estaríamos, según esta teoría, ante un ofertorio que se situaría sobre estos cimientos de piedra y que sería de madera. Por tanto, el lugar donde actualmente se reúnen con la llegada de estos fenómenos astronómicos, cientos de personas, pues para dar rienda suelta a ese druidismo quizás un tanto descafeinado, pues no es precisamente sobre el que hace miles de años se llevaron a cabo los rituales más importantes de esta religión. Eso es al menos lo que defiende el historiador Julian Spalding, que no ha dudado en declarar al Daily Mail que los pedruscos que ahora contemplamos pues no eran más que una especie de enormes columnas que servían para sostener una enorme plataforma de madera que era donde realmente se llevaban a cabo dichos ritos y evidentemente, pues siendo un material perecedero, pues ha desaparecido. Prácticamente no han llegado restos hasta nuestros días. Spalding incluso ha propuesto que para subir a dicha plataforma se colocaba una gran rampa de madera en uno de los lados, de tal forma que por un lado estaba más cerca del cielo y por otro tenían una perspectiva mucho mejor de cuanto los rodeaba y por tanto los sacerdotes pues podían dirigirse a sus seguidores con mayor comodidad. El propio Spalding ha asegurado que es una teoría totalmente diferente, cito textualmente, a todas las que se han hecho hasta ahora. Todas las interpretaciones hasta la fecha podrían estar equivocadas. Hemos estado buscando en Stonehenge por el camino equivocado, el de la Tierra, pero que es en gran medida un punto de vista del siglo XX. No hemos reflexionado acerca de lo que ellos estaban pensando. Bueno, pues este hombre la verdad es que da la sensación de que lo tiene muy claro y además invalida todas las teorías que han surgido prácticamente hasta antes de ayer. Ahora bien, la pregunta lógica es ¿por qué piensa este historiador que su teoría es la que vale y la del resto pues claro, no valen absolutamente nada? Bueno, pues él, para argumentar su idea, ha recurrido a otras culturas del pasado, ¿no? Al estudio de culturas, por ejemplo, como la China, o a templos muy determinados de Perú y de Turquía, donde estos pueblos levantaron sus principales templos orientados hacia las alturas, ¿no? En los que las estructuras circulares pues eran sumamente importantes, ¿no? Seguramente porque eran el resultado de la observación de los movimientos celestes. Esa es la conclusión a la que llega este señor. Podemos destacar, por ejemplo, en dos de los templos que ha estudiado, como por ejemplo el templo de Göbekli Tepe en Turquía, que posee esa misma forma y que además está conformado por una especie de taulas como las que podemos encontrar en Baleares, que se elevan a los cielos, o Caral, que sería el más antiguo porque además es contemporáneo de Stonehenge, que se encuentra en el Valle del Supay, el Valle del Demonio es la traducción, y que está en Perú. Ambos dos asociados además a lo negativo, porque tanto Göbekli Tepe como el Valle del Supay eran lugares donde supuestamente en un tiempo muy pasado, en el caso del Supay, hace 5.000 años, ni más ni menos que se invocaban al Supe, que es el demonio. Bueno, pues sea como fuere, lo que es cierto es que todavía no tenemos la certeza al por qué se construyó Stonehenge hace más de 5 milenios, pero sí sabemos, pues por ejemplo, ¿no?, que está alineado con determinados fenómenos celestes, con las fases del sol, y por tanto su función ritualística en el pasado, dada la importancia que tenían estos fenómenos, pues hay que decir que es indudable. Ahora bien, si fue una especie de mesa gigante para llevar a cabo estos rituales, pues bueno, me imagino que habrá que investigar un poquito más, ¿no? Y esa finalidad, ese ritual relacionado con las creencias, siempre ha aparecido cuando se ha hablado de Stonehenge, de una forma u otra, para qué se utilizara y cómo se utilizara, pero al final del camino parece ser que siempre estaban las creencias de los hombres de aquella época. Claro, es que yo creo que a mí particularmente la hipótesis que más me gusta y creo que es posiblemente la que más argumentada está, es que era una especie de centro gigantesco de sanación, ¿no? En base a los restos humanos que se han encontrado en los alrededores, donde sí se ve que efectivamente quienes están ahí enterrados sufrían de, bueno, pues unas determinadas dolencias que han quedado patentes y que hoy en día se han podido investigar, ¿no? Era una especie de Lourdes neolítico, ¿no? Allí la gente iba, cogía su piedrecita, peregrinaban, cogían su piedrecita, que podía volver, pues volvía con su piedrecita de recuerdo, pues porque era una forma de asegurarse que ese bien que propiciaba este templo, pues le iba a acompañar de una forma u otra, ¿no? De todas formas, has comentado mesa, tal cual lo estás describiendo, parecía también como un escenario. Sí, sí, claro, sí. Se pone ahí la plataforma, claro. Y el otro ahí, pues diserta, comenta, hace el ritual o lo que sea. En la lejanía, me imagino que tú contemplarías, de hecho hay una infografía que han realizado los compañeros de La Razón, más o menos explicando, ¿no?, cómo sería. Es bonito, ¿no?, desde lo lejos, la sensación que te daría, pues sí, efectivamente es de una mesa gigante o de un tambor, la verdad es que tiene forma de tambor, pero no dejaría de ser un escenario al que se subirían siempre, siguiendo la hipótesis de Spalding, pues subirían esos sacerdotes pues para llevar a cabo sus rituales. Y esos rituales serían la finalidad del conjunto megalítico de Stonehenge. Ya hay mensajes con el Melodía Rosavientos en Twitter. Podéis escribir todo aquellos que queráis. Pablo González Pérez y Bruno y Lorenzo, vosotros siempre tan geniales. Os escucho porque el programa promete y ya oída, entre comillas, dice, más te asustaría otra cosa, son mis palabras. Dice que se ríe. Habla de lo que te asustaría a ti, Manuel, sobre el servidor. Sí, sí, las ojeras. Sí, que ¿verdad? Llevas. ¿Te las cambio? ¿Puedo decir algo de...? Sí. No. Y Juanjo también quería comentar algo. Yo prefería escuchar a Juanjo. No, perdona. Han dicho que los geniales somos Bruno y yo, así que exacto. Vosotros no digáis nada. No, Bruno. Es tiempo para las comparsas. Manuel y Juanjo, podéis hablar. Qué grosero. Venga, vale, vamos a subir el nivel, ¿no, Manuel? Sí, vamos, ya llega el momento de subir un poco el nivel. No, yo quería comentar que a mí la teoría que más me gusta del Stonehenge es la que hace el profesor Parker Pearson, uh-huh. Que es una teoría que se sale de lo que sería propiamente el Stonehenge, trata de ampliar un poco horizontes y mirar lo que hay alrededor, y a mí siempre me parece interesante también recordar que hay una estructura que está hecha en madera, que es una especie de Stonehenge, de hecho se llama el Goodhenge, que está a 3 kilómetros y que realmente forma parte del mismo contenido, ¿no? Entonces, lo que veo de esta teoría que acabas de comentar, Lorenzo, es quizás un poco la incompatibilidad de los materiales. Porque la teoría, por lo menos, estamos hablando siempre de teorías, ¿no?, de puras hipótesis, ¿no? Pero lo que dice Parker Pearson es que tenía mucha importancia el hecho de que el Goodhenge estuviera hecho única y exclusivamente de madera y el Stonehenge estuviera hecho única y exclusivamente de piedra. Claro, la plataforma que estamos comentando, el hecho de convertirlo en una especie de escenario, significaría que tendríamos que añadir madera. y el añadir madera supondría romper un poco con este simbolismo. ¿Por qué se utilizaba en un lado la madera y en otro lado se utilizaba la piedra en exclusiva? Porque un Guthens, el Guthens lo que hacía era reivindicar la idea de la vida, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahí es donde se hacían grandes bacanales que están también registradas a través de lo que ha quedado, ¿no?, de los vestigios fósiles y arqueológicos. En cambio, aquí, en el Stonehenge, lo que tendríamos era la piedra que marca la idea de la eternidad, de la perpetuidad, y que además tiene que ver con que era un cementerio. Ahí en algunos de los pilares que están del círculo exterior funcionaban como tumbas, en el sentido de que al levantarlas se han encontrado huesos, ¿no? Entonces eran realmente como si fueran casi las lápidas, en muchos casos, de la tumba que tenían por debajo. Entonces ahí no veo que tenga mucho fundamento si esta teoría, que de momento es la que parece que tiene más capacidad explicativa, se impone. Y luego además, se imagino que esa estructura, esa infraestructura de madera debería dejar algún resto en el suelo que de momento no aparece. O incluso también imagino la propia superficie de las piedras, de los trilitos, para intentar hacer algún tipo de anclaje. Y eso tampoco aparece porque de momento, que se sepa, es perfectamente liso. Manuel, y antes estabais diciendo que más que la teoría ritual de que fuese un templo ceremonial, pudiese ser un lugar de sanación, es que yo creo que una cosa no exime a la otra. Claro, hecho, es compatible, claro. Claro, cuando tú visitas cualquier templo religioso antiguo, hay un uso ceremonial, hay enterramientos, están documentadas peregrinaciones con fines de sanación, pero no hace falta irse a Egipto, a Asia o a Stonehenge. Si tú te vas a cualquier catedral española, y tú imagínate un observador, un viajero del futuro que llegase y se encontrase con esos grandes edificios, que en los que hay enterrados cardenales, obispos, en los que hay tumbas. Pues evidentemente es un templo ceremonial, una obra de arte gigantesca, un lugar donde se realizaban sacramentos, donde se realizaban ritos religiosos, es decir, en ritos mágicos de alguna manera, y al mismo tiempo ha sido un lugar de peregrinación, de veneración, donde han ido personas enfermas, pero yo creo que una cosa no quita a la otra. Sí, no, lo uno lleva al otro, posiblemente. Claro, el emplazamiento mágico, el lugar donde se supone que habitan los dioses, o el lugar donde está el canal para comunicarse con los dioses, ahí es lógico que a lo largo de toda la historia acudiesen los enfermos, acudiesen las personas en busca de conocimiento, e incluso fuesen enterrados los personajes notables del momento. Ha utilizado, Juanjo, un concepto que a mí se me ha quedado, ¿no? O sea, ¿cómo es el registro fósil de una bacanal? Ah, no, pues todo lo que serían los huesos que han comido. Me refiero a bacanal en el sentido de... ¿Refieres a bacanal? Hay bacanales con la mente en las que se limpia, comen... no como la de Lorenzo, claro. No, bacanales en las que la gente come. Él se ha ido al dios Baco con todo lo que implica. Vamos a ver, yo estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes han quedado con esta misma pregunta. He dicho bacanal, no orgía. El concepto es... Bueno, es muy cercano. Siento que muchas bacanales pueden acabar en orgía, pero no necesariamente. Y muchas orgías en bacanales también. Pero esto no hablando de comer. Bueno, Lorenzo, Manuel y Juanjo, ya habéis salido de la cuarentena en la que os teníamos, así que podéis comentar otras cosas y otras noticias que además traéis y que son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la reencarnación, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, que hay muchos casos en los cuales los niños son los protagonistas, son los teóricos reencarnados. Son las personas que dicen que vivieron en otro tiempo y que fueron X persona. Pues ha habido varios casos que se están acumulando en los medios de comunicación. Vamos a decir también un poco quizás la clave de por qué esto se ha puesto un poco de moda en Estados Unidos, que no, en principio no debería ser, o no deberíamos pensar que es un país en el que las creencias de la reencarnación o de la metempsicosis, ese tipo de cosas, estén como muy enraizadas. Estamos hablando de un país que, bueno, se maneja dentro de lo que sean los parámetros del cristianismo en sus diferentes versiones, y el cristianismo, como sabemos, en principio no defiende tampoco la idea de la reencarnación, aunque pueda haber determinadas corrientes que sí lo hagan. Bueno, ha habido casos que se han ido acumulando. Por ejemplo, recuerdo algún caso también de hace unos meses que salió, en el cual se hablaba de un niño que se había reencarnado en una de las víctimas del 11 de septiembre. El 11 de septiembre está generando ya mucha fenomenología paranormal de diferente tipo. También hace unos meses salió, y aquí lo estuvimos comentando, el caso de un niño que supuestamente se había reencarnado en un soldado norteamericano que había fallecido o había muerto durante los combates del asalto en Irak, de la guerra de Irak. Y ahora se han salido dos casos nuevos también con muy poca diferencia de tiempo. Un caso de un niño de 5 años llamado Luke Ruhlman de Cincinnati, que este niño lo que hace es que alega haber sido en otra vida pues una mujer afroamericana, que bueno, esta mujer parece ser que se llamaba Pam Robinson, murió en un incendio en un hotel en Chicago en el año 1993. Lo que él dice, este niño, por lo que ha ido comentando, es que ya cuando tenía apenas 2 años de edad ya empezaba a decir a sus padres que él anteriormente había sido una mujer, que además tenía el pelo negro y que además usaba pendientes. Esto ya empezó un poco a poner un poco en la pista de que algo raro podía estar pasando en el niño, aunque podían pensar que simplemente eran pues imaginaciones suyas. Pero el caso es que poco a poco siguió insistiendo en la cuestión, empezó a dar una serie de datos muy concretos, empezó a decir que él efectivamente había fallecido, que subió al cielo, que vio a Dios, que regresó y que despertó, y que era un bebé y que en ese momento le decía a su madre, tú me llamaste Luke. Bueno, la madre empezó a indagar en el asunto y efectivamente cuando a partir de los datos del nombre de la mujer se empezó a hacer una determinada búsqueda y localizó efectivamente que había ocurrido un incendio en un hotel en Paxton, el Hotel Paxton en Chicago, en el año 1993, y allí había efectivamente una pan, que era Pamela Robinson, que había saltado por una ventana del edificio. Y en ese acto de tratar de huir del incendio fue cuando perdió la vida. Bueno, pues a partir de ese momento lo que hicieron fue intentar verificar este tipo de fenómeno, y es ahí donde entra un documental que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, que es el que comentó que está un poco provocando esta oleada de reencarnaciones que antes, pues bueno, ya digo, pasaban a lo mejor desapercibidas, solamente en determinados especialistas se interesaban por ellas, que es un documental que, como digo, va ahora por su segunda temporada y se denomina El fantasma que está dentro de mi hijo, sería la traducción. Y lo que relata son casos, sobre todo de niños, que se supone que, bueno, han vivido anteriormente, ¿no?, encarnados en otras personas. Bueno, pues este documental es el que trató de verificar si efectivamente Luke había sido Pan, ¿no?, Pamela, y lo que hicieron fue colocar una serie de fotos delante de él, pues un poco las típicas pruebas que hemos comentado también a veces que se le hacen a los niños, ¿no?, que se supone que son reencarnaciones de lamas tibetanos. Bueno, pues lo que hicieron fue colocar una serie de fotografías de diferentes personas, y entre ellas estaba la de esta mujer, y efectivamente el niño decía que fue capaz de reconocer no solamente la fotografía sino el momento en el que había sido tomada esa foto. Entonces, bueno, la familia también asegura que no recibe ningún tipo de dinero por el documental ni nada por el estilo, sino simplemente quería compartir el fenómeno que está viviendo, y ahí en principio quedaría la historia. El segundo caso, que con muy poca diferencia de días también ha salido a la prensa, pero que era un caso también anterior que ya se venía estudiando, en este caso por un profesional y que lleva ya mucho tiempo, lo hemos comentado aquí también en alguna ocasión, que es el profesor Tucker de la Universidad de Virginia, que es el heredero también o el discípulo de otro gran investigador que puso el tema de las reencarnaciones dentro del marco universitario, que fue Ian Stevenson. Bueno, pues este profesor, el profesor Tucker, ha estado siguiendo un caso que es uno de los que quizás más le asombra, que es el de un niño que se llama Ryan Hammonds, tiene 5 años en la actualidad, y bueno, lo que hizo fue, no, perdón, a los 5 años fue cuando le dijo a su madre, ahora es un poco mayor, le dijo que efectivamente él había sido anteriormente un actor de Hollywood y se había reencarnado. Oye, perdona que te diga, Juanjo, pero parece, con perdón, por los nombres parecen una coña, porque Pan y Hammond. Bueno, es así. Un niño se llamaría Sandwich. No son familia, lo mismo luego, sí. Una vida pasada lo fueron y... No fueron Sandwich Mixto, no lo sabemos. Bueno, el caso es que... Sí, porque era negra. Madre mía. ¿Qué os ha pasado hoy? Madre, qué malo. De verdad. Bueno, el caso es que, como comentaba... Se ha llevado por mal camino, me parece a mí. Como comentaba, el caso de este niño, de Ryan, es que empezó a decir también a su madre pues que tenía algo que decirle, que comentarle a ella que había sido otra persona anteriormente, y los detalles que daba eran cosas muy concretas. Decía que recordaba haber viajado por diferentes partes del mundo, que había trabajado con grandes estrellas de Hollywood, como Rita Hayworth, que además recordaba viéndose bailar en Broadway, ¿no?, haciendo algún tipo de función de teatro, y luego también recordaba que había trabajado en un sitio donde la gente cuando llegaba se cambiaba de nombre. Eran un poco las claves que daba. Es también interesante que la madre no cree en este tipo de temas. Ella es baptista y en principio en ningún momento dado había contemplado la posibilidad de que existiera la reencarnación, pero empezó a interesarse porque el niño reiteraba mucho este tipo de asunto, y lo que hizo fue ir a la biblioteca y sacar libros de películas de Hollywood, ¿no? Libros un poco de contenido cinematográfico. A ver si encajaba con alguno, ¿no? Exacto. Y fue así como, pasando páginas, dieron con un fotograma de una película del año 1932 donde estaba Mae West. La película se llama Noche tras Noche, y ahí había un personaje, en el fondo, que no era Gary Grant. No era ninguna estrella, ¿no? De que sabéis lo de Mae West y Gary Grant. ¿Qué pasó con Gary Grant en Mae West? Pues nada, pues que le ayudó mucho. Es que le ayudó mucho. Encarnaron. Le ayudó mucho en el mundo cinematográfico, fueron pareja. ¿Pero quién? Mae West ayudó a Gary Grant. Ah, vale. Eran como el pan y el jamón. Era un sándwich, ¿no? Bueno, pues el caso de lo que comentaba, identifica a un personaje en ese fotograma, a un actor, pero que no es un actor personal, o sea, un actor importante, era simplemente un extra. De hecho, tratan de verificar a ver quién es y efectivamente comprueban que no tenía ni una sola línea en esa película. Se ponen en contacto con un documentalista de Hollywood y al final dan con la persona. Se trata de, efectivamente, un actor, Marty Martin, se llama, y lo interesante es que esta persona tuvo muchos oficios dentro del mundo cinematográfico y acabó sus días, de hecho murió en el año 1964, pero acabó siendo agente de otras estrellas. Por lo tanto, coincidiría con la idea de que él tiene una agencia. Y ponía otros nombres. Exactamente. Las personas llegaban allí y cambiaban su nombre, ¿no? Se ponían el nombre artístico. Qué bueno. Bueno, además, fueron verificando más informaciones. Esto se encargó personalmente el profesor Tucker, como decimos. Cosas muy, muy interesantes, porque, por ejemplo, adivinó la calle donde vivía el difunto. El niño recordaba algo así como la palabra rock incrustado en el nombre, ¿no? Incluido dentro del nombre de la calle. Y efectivamente, la calle donde luego vivió este actor Martin era la calle Roxbury, de Beverly Hills. Entonces, bueno, había un parecido importante, ¿no? También dentro del nombre. Acertó otro tipo de datos, por ejemplo, el niño insistía en que tenía dos hermanas, sin embargo, lo que era la hija del difunto no recordaba que tuviera dos tías. Y luego, verificando datos, efectivamente se comprobó que tenía dos hermanas. Otra cosa que también decía el niño es que él había fallecido a los 61 años y además no entendía por qué había muerto a los 61 años para luego reencarnarse o volver como un bebé. Era un dato que no entendía. Cuando fueron a la partida de defunción del actor, se encontraron con que el actor había fallecido a los 59 años. Entonces, que había dos años que no encajaban. Pero revisando bien en determinados registros del censo, se dieron cuenta que no, que efectivamente había dos años de diferencia en cuanto al nacimiento y el niño estaba en lo cierto. Bueno, este, como digo, es un poco el caso que más ha sorprendido a Tucker. Tucker lleva acumulados unos 2.500 casos de niños, porque acumula también todo lo que sería el patrimonio, hereda todo el patrimonio de estudios de Ian Stevenson. Entonces, en total, él habla de 2.500 casos y él le permitió hacer una serie de estadísticas. Y se creó una pequeña polémica que a mí también me parece interesante, porque claro, él es un profesor de la Universidad de Virginia y publicó los resultados de este caso y de otros los ha publicado en la revista. Entonces se le ha criticado porque dicen que eso es pseudociencia, que por qué la universidad investiga este tipo de casos. Y claro, lo que dice Tucker es lo siguiente: vamos a ver, yo he recopilado unos 2.500 casos, a esto hay que dar una explicación sociológica, espiritual, del tipo que sea. Y él lo que dice es que únicamente trata de aplicar el método científico al estudio de esta anomalía y que no se le puede criticar por ello, ¿no? Es interesante que la postura que ha habido también, comentarios, ¿no?, que ha habido a raíz de que él lo publicara en la revista, como diciendo que directamente no se le debía prestar atención, lo cual es un poco absurdo porque el fenómeno está ahí, aunque se le quiera negar, existe, hay una creencia y de alguna manera habrá que canalizarla, como folclore, como antropología, como queramos, ¿no? Pero imagino que yo creo que es una muestra lo suficientemente interesante como para valorarla. Y luego él ha hecho muchos estudios, ha llegado, por ejemplo, a unas conclusiones que os comento muy rápidamente, y es que él, por ejemplo, detecta que el 70% de los niños que dicen que que están reencarnados murieron por muertes violentas. Hay un factor ahí importante, ¿no?, de desencadenante de la reencarnación, que es el tema de un fallecimiento que no es por muerte natural. Y es como si la reencarnación fuera algo así como voy a acabar el trabajo, ¿no? Parece que ese es el mensaje que se quiere trasladar con esa idea. Algo como que se trunca, o por lo menos que hay una tragedia que es la que, bueno, está rodeando este fenómeno. Habría que mirar si en otras culturas es algo así, porque en otras culturas sabemos que en Oriente la reencarnación forma parte de lo que es la cosmovisión de la gente, entonces no tiene ese componente de tragedia, ¿no?, ese componente trágico como hay aquí, ¿no? Y luego un segundo dato que también él lo valora, y es que el 73% de los difuntos, ¿no?, a partir de los cuales se reencarnan, son hombres. Entonces él piensa que esto, bueno, dice que es curioso porque suele ocurrir también que cuando hablamos de un espectro de población en el cual las personas mueren por causas no naturales, se coincide también que prácticamente un 70% suelen ser hombres. O sea, que dice que claro, que eso los niños en principio no lo pueden saber, pero que él, con la muestra que tiene de datos, ve ese paralelismo curioso, ¿no?, que parece como confirmar que pudiera haber algo más, ¿no?, una correlación que para él es significativa. Así que bueno, por otro lado también destaca una cosa que también normalmente solemos pensar, o decimos, joder, siempre la gente se reencarna en grandes figuras, ¿no? Él, en esta muestra que tiene de 2.000 y pico casos, dice que no. La mayoría de la gente habla de personas que tenían una vida común y corriente, ¿no? Solamente un pequeño porcentaje serían figuras que tenían un cierto, una cierta notoriedad histórica, ¿no? Un cierto reconocimiento. Bueno, pues interesante esa ola de reencarnaciones, el hecho también de que los investigue desde la universidad, aunque con todos los recelos y todas las, pues todas las dudas que se puede ofrecer ante este tipo de casos, pero está bien que se haga una investigación seria sobre este asunto. Lozano, con Almadía Rosa Vientos, nos dice que nos escucha desde el Golfo de México en mi velero. Interesante ese comentario. Pues yo con gusto me iba a su velero para que me escuchara en directo, ¿verdad? Te reencarnabas allí sin ningún problema. No hay que reencarnarse, yo quiero disfrutarlo en esta vida. Y Manuel Carballal nos va a hablar ahora del amor. Qué bonito. Uy, qué miradas. Es que yo pero sé si que... Pero si estoy espaldas a ti, ¿qué sabrás? Porque te he visto cómo lo mirabas. Vale. Yo sé que... Te estabas riendo, y eso es raro, con lo cual... Yo sé que Bruno me quiere, en el fondo. En el fondo y en la forma. Lo que ocurre es que ahora, con esta nueva investigación, a lo mejor podría demostrarlo empíricamente. O esta es una de las conclusiones a las que ha llegado este equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hanoi, en China, liderados por el doctor Xiachu Zhang. El prestigioso doctor. Está un poco oxidado. Pues vaya nochecitas lleváis hoy. El doctor Zhang ha cogido al vuelo unas investigaciones anteriores, porque ya en otras ocasiones, yo creo que aproximadamente desde finales de los 80, hacia el año 87-88, empezaron a publicarse trabajos en los que se planteaba el asunto del amor más allá de la poesía, más allá del romanticismo, desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? Varios investigadores a finales de los 80 llegaron a la conclusión, muy razonable, de que los sentimientos, las emociones, no tenían nada que ver con el aparato cardíaco, sino que se producen en el cerebro, y a partir de ahí, pues nacieron nuevos enfoques sobre el estudio de las emociones, desde el ámbito de la neurociencia. Y precisamente, en la revista Fronteras de Neurociencia Humana, es donde se ha publicado el trabajo de este equipo de investigadores, liderado por el doctor Zhang, ya no repito el nombre de pila, que han ido, repito, un poco más allá de lo que se había hecho hasta ahora, porque... En otras ocasiones se había cartografiado la actividad cerebral de las personas, de personas enamoradas, que decían estar enamoradas, pero en esta ocasión se ha ido un poco más allá. Y lo que se ha hecho en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hanoi es primero recoger a un grupo de algo más de 100 alumnos de la universidad, que fueron divididos en tres grupos de estudio. El primer grupo eran personas, estudiantes, que decían estar enamorados en el momento presente. El segundo grupo era personas que habían sufrido un desamor, que habían sufrido un desengaño sentimental. Y el tercer grupo, grupo de control, eran personas que aseguraban no estar enamoradas y que nunca habían estado enamoradas. Y a todos ellos se les pasó por la prueba de la resonancia magnética funcional para ver qué es lo que pasaba en su cerebro cuando se le ofrecían, se le mostraban una serie de fotografías, se le sometía a una serie de pruebas científicas. Y los resultados, en primera instancia, son muy interesantes porque, según el director de esa investigación, es la primera prueba empírica de que el amor altera la arquitectura funcional del cerebro. Según este estudio, hasta 10 áreas distintas del cerebro humano reaccionan ante un estímulo vinculado a en este contexto a la persona amada por parte del Lorenzo, sujeto. Lorenzo, eso ya lo sabía, hombre, de siempre. Sí, yo de toda la vida. La ha sido muy enamoradiza. Sí, sí, bueno, 10 o 12 incluso, en el caso de Lorenzo pueden ser hasta 12, como tiene espacio, sí. Para amar mucho, me refiero, para tener mucho amor. Ay, Manuel, que hemos pasado muchas noches juntos tú y yo. Por eso lo digo, por sí. Eso lo digo. Bueno, en el caso de las personas enamoradas, repito, hasta una docena de partes del cerebro distintas se activan de forma coordinada ante un estímulo que te hace pensar en la persona amada. En el caso del desamor, sin embargo, curiosamente es lo contrario. Parece que toda la actividad cerebral se concentra en una única área del cerebro llamada el núcleo caudado. Y según las conjeturas o la prospectiva que hace el doctor Zhang de esta investigación que acaba de publicarse, pues él hace dos, plantea dos cosas que son un poco audaces, por lo menos una de ellas, ya que dice textualmente que en base a este estudio considera la posibilidad de aplicar esta práctica con la resonancia magnética funcional para elaborar test del amor. Es decir, cuando tú le dices a para medir alguien, lo enamorado que estás de alguien. Cariño, yo te amo mucho. Pasa para acá, vente para la resonancia, antes, vamos a ver si antes de las bodas eso puede ser, sí, ¿no? Pues para comprobar. Esto puede ser peligroso, no sé. Claro, yo... no, y depende qué tipo de amor, porque hay amores que sí, yo te quiero mucho, pero vamos, no, claro, no te dejo aquí, hacer absolutamente nada. Aquí me parece interesante que se están refiriendo más a aspectos más sentimentales, más románticos, ¿no? Porque sí se han hecho muchos trabajos desde el punto de vista de la neuroquímica, desde el punto de vista de... y aquí ya entramos en un problema semántico peligroso. Digamos que se ha estudiado mucho lo que tiene que ver con el deseo, con el impulso sexual, y no sé si eso concreta todo lo que tiene que ver con el amor, porque probablemente hay formas de amor que no implican el deseo sexual, ¿no? Claro, hay muchos que viendo el desfile de Victoria's Secret se enamoran. Claro. Bueno, yo creo que a él se le alteran más de 12 partes del cerebro y del resto de la anatomía, no solamente del cerebro. Claro, hay que definir qué tipo de amor es, decir, puede ser un amor paternofilial que no tiene nada que ver con el amor del que estás hablando, posiblemente. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que haya más de un tipo de amor. Puede haber distintas formas de expresar el amor, y el deseo sexual es una de ellas, pero el amor, el sentimiento de amor, a mí me gusta mucho la definición que hizo Antonio Gala en su día, de que el amor es la amistad con un toque de erotismo. Sí, pero no... estamos hablando de un tipo de amor en concreto. Puede haber amor entre amigos, puede haber amor entre familiares, sin que exista la connotación del deseo, de la atracción física. No creo que haya grados en el amor. Bueno, tú o amas, claro, o no amas. Y yo no sé si amas más a tu padre que a tu hermano. Amas más a tu madre o a tu pareja. Amas más a tu hijo o a tu abuela. Es que amas, no creo... de diferentes formas. Y esa segregación de sustancias químicas de la que nos hablabas, aceptamos solo un instante, en determinados tipos de amor no se produce. ¿Pero qué le quieres decir a Manuel? No, abre tu corazón, abre tu corazón, y porque estás ahí como, te veo que quieres, no. Pero no. Pero que hay diferentes tipos de amor, y eso está claro. No, yo no lo creo. Yo creo que hay distintas formas de expresar el amor, pero el sentimiento, el querer a alguien, o lo quieres o no lo quieres. O sea, yo sé si quiero a alguien o me es indiferente, o incluso sé si lo odio, pero no creo que haya distintos... Yo te puedo querer a ti y no te tengo por qué desear a ti. Pero es lo que te estoy diciendo. Ya, por fin, ya, por fin, vamos llegando. Pero todo el mundo pensa... No, vamos llegando a un punto determinado, es lo que faltaba. Bajen la luz. Incluso puede desearme sin necesidad de quererme. Y además eso se puede producir también, evidentemente. Exactamente, pero por eso te digo que el querer, pienso yo, en mi opinión, el amar... es algo que o sientes o no sientes, y no amas 3 kilos más o 4 litros menos, o amas o no amas, pienso yo. Pero luego la forma de expresar el amor o toda esa alteración biológica que es el deseo sexual, eso es una cosa independientemente del amor, pienso yo. Y cuando las dos cosas van juntas, pues ya es la leche, ya es la caraba, ¿no? Pero para concluir la noticia, bueno, pues una de las cosas que apuntaba Zhang es eso de los test del amor, que es un poco peligroso, porque ya hace unos años hubo bastante polémica cuando, estudiando precisamente la neuroquímica de los sentimientos, la neuroquímica de las emociones, se empezó a hablar de la posibilidad de fármacos para generar emociones, para generar sentimientos, ¿no? Y es un terreno bastante... Antiguamente estaban ahí las celestinas que te hacían los elixir del amor, o sea... Claro, que... y Baco, el amigo de Juanjo, que siempre te echa una mano cuando llega el desamor. Amigos, y precisamente el otro tema sobre el que apunta este estudio es relativo a eso, al desamor, porque piensa este investigador que esto abre vías para estudiar, desde el punto de vista neurocientífico, porque algunos desengaños amorosos pueden derivar en cuadros de estrés, cuadros de depresión, y por tanto, entendiéndolos mejor, pues poder tratarlos. Sí, aquí yo lo que veo es lo que tú también señalabas, Manuel, bueno, también lo decía Bruno, ¿no? La idea de la confusión de realmente de qué estamos hablando. Hay una teoría que es muy conocida porque es un estudio que fue muy pionero en los años 70, que es la teoría de la atribución errónea. Y lo que se hizo fue un experimento que es... yo creo que, bueno, también es muy muy representativo, que fue hacer pasar un grupo de personas, de hombres, a través de un puente colgante que está en Canadá, que está a 70 metros de altura, es un puente hecho con cuerdas y con traviesas, que está absolutamente temblando, que pasa si empieza a crujir, y tenían que pasar por ese puente. Y al final del puente había una mujer que les entrevistaba. y les pasaba una encuesta. Entonces, en esa prueba, lo único que tenían que hacer era responder preguntas sobre, bueno, qué les había parecido la experiencia de pasar por el puente, cómo veían el paisaje, etcétera, etcétera. Y al final les decía, bueno, si tenéis algún tipo de duda en los próximos 15 días, podéis llamarme a este teléfono. Eso es lo que decía la entrevistadora. Y luego se hizo esta misma prueba a otro grupo de control en un puente que estaba en un parque, que no despertaba ningún tipo de peligro, ni daba ningún miedo, ni nada. Y lo mismo, al final del puente había una persona, una entrevistadora, la entrevistadora hay que decir que era bastante atractiva, y les hacía la misma propuesta, les hacía la encuesta y luego les decía, bueno, aquí os dejo el teléfono para que podáis llamar si queréis. ¿Qué personas o cuál fue el mayor número de personas que llamó a esta mujer? Las personas que habían cruzado por el puente peligroso. Lo que habían hecho era confundir ese miedo, ese peligro o esa adrenalina que les generaba el puente con la adrenalina que les provocaba la presencia de la mujer, ¿no? Por eso se llama que es una teoría de la atribución errónea de las emociones. Entonces, claro, por eso se dice que si tú quieres ligar más, ¿no?, o unirte más a una persona, intenta llevarla a un contexto donde pase un poco de miedo. No que tú le provoques el miedo, que sería un poco contraproducente, pero sí que si le llevas en un entorno donde pueda dispararse esa adrenalina, la adrenalina es algo que está muy asociado también, incluso pues en los orgasmos también, ¿no?, se libera adrenalina. Entonces, eso, claro, demostraría ahí ante qué estamos, ante un flechazo, ante una confusión de emociones donde no sabemos realmente dónde empieza el amor, dónde empieza simplemente ese peligro, ¿no?, y lo estamos asociando a esa persona. No sé, yo creo que ese es un ejemplo, es uno de los estudios típicos de psicología de las emociones que a mí me parece, vamos, muy, muy clarificador, o todo lo contrario, ¿no? Pues sabes, mucho más, ¿no? ¿Sabes la otra conclusión que han hecho sobre ese estudio que comentas? Pues lo hacían como ejemplo para las citas de enamorados y decían, mira, se ha acabado el romanticismo de cenas, se ha acabado el romanticismo de flores, no. Llévatela a tu chico o a tu chico a un sitio donde pases miedo y ahí verás cómo la cosa se agarra a ti, vale. Se agarra a ti y eso es lo tú que... Fíjate, tú fíjate cómo se ha resuelto. Me parece un poco viciado el experimento, porque si primero te hacen pasar por un puente lleno de traviesas y luego una señora buena horra te da el teléfono y te la llames... Sí. Dice, confundís... blanco y en botella. Confundís amor no con apego, dice Miguel Campins, y yo creo sinceramente que sí se está produciendo esa confusión, y yo creo que es antipático. Con Almadía Rosavientos en Twitter lo he resumido perfectamente con uno de sus comentarios verdaderamente graciosos y simpáticos, como su propio nombre dice. Os puedo asegurar que el amor que siento por mi suegra es diferente al que siento por mi mujer, y yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿Así? No, yo estoy completamente de acuerdo en que diferentes tipos. Vale. No, porque no tengo suegra, con lo cual es imposible. ¿Conocéis el chiste de la pero suegra? Que hay diferentes tipos de amores y diferentes tipos de esas relaciones en las cuales pues puedes sentir algo por alguien muy fuerte y por alguien extraordinariamente fuerte pero totalmente distinto, y yo creo que eso se puede producir, en mi opinión. Es mi opinión. Yo creo que todos sabemos si amamos a alguien. Uh-huh. Y estamos hablando de amor. Sí. No de empatía, del colega. Claro, de burro, por eso mismo. Eso, pero es que eso no es amor, Bruno. O sea, eso, yo creo eso que eso no es amor. Pues eso, joder, eso es un colega, un compañero, eso es el vecino del quinto, eso es la suegra. Claro, entonces sí que es un asunto etimológico. Pero yo creo que tú sabes si amas a alguien o no. Uh-huh. Y probablemente las personas que amamos a lo largo de nuestra vida no son muchas, no pienso, si estamos hablando de amor, no de otra cosa. Y entonces ya es una cuestión de cómo expresas ese amor o de otras cosas que pueden ir asociadas. Por cierto que... Pero mira, déjame mencionar, porque hubo hace unos años unos estudios, ya desde el ámbito más heterodoxo, que a mí me parecieron muy prometedores en su día, me parecieron muy románticos en los años 70, Thelma Moss, por ejemplo, sacó unos trabajos, una investigadora, una parapsicóloga norteamericana, que generaron mucha polémica porque ella aseguraba haber fotografiado el amor, haber conseguido las primeras imágenes físicas del amor. Thelma Moss, que viene de la escuela de parapsicología de Estados Unidos, se había hecho eco de algo que sí aparece en la bibliografía especializada, que es que la mayoría de los sucesos paranormales o de las percepciones supuestas, presuntas percepciones extrasensoriales, se dan entre personas que tienen un vínculo emocional. Cuanto más importante en teoría más se produce ese fenómeno. Eso en teoría se documentó ya en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos recogidos, por ejemplo, por la Société for Psychical Research, de madres que decían haber sabido el momento exacto en el que su hijo fallecía en una trinchera. Eso hizo que muchos investigadores hicieran estudios, por ejemplo, de la ASP, de telepatía, con personas, sujeto, emisor y receptor, que tenían un vínculo emocional, y Telma Moss fue más allá. Y aplicó el principio de la fotografía Kirlian, y hubo unos experimentos muy románticos en su día, realizando, por ejemplo, fotos Kirlian a parejas enamoradas mientras se besaban. ¿Y qué resultado daban? Bueno, aparecían, vamos, de hecho se publicaron unas fotografías de una especie de chisporroteo que unía las auras de las personas enamoradas en el momento de besarse, que era como muy romántico, pero cuando ya se desarrolló más el estudio del efecto corona, que no tiene nada que ver con el amor ni con las emociones. Sí, sí, pero se producían esas personas particularmente. Esas personas que sentían ese vínculo entre ellas. Claro, lo que ocurre es que eso también es peligroso, porque imagínate que te hacen la foto con tu pareja y no te sale la chispa. Claro, evidentemente. Fíjate, una de las formas de medir el amor, que creo yo que es fundamental para medir el amor, y cada uno en su propia experiencia va a decir que sí, es la telepatía. O lo que entendemos por telepatía. El pensar algo que inmediatamente la persona de enfrente ha captado, o ha leído, o lo que sea. O seguramente porque esas dos personas están en una misma dirección y piensan lo mismo. Claro. Entraría dentro de la lógica. Pero es que justo cuando he intervenido yo y tú me has cortado, te iba a preguntar exactamente lo que has respondido. Anda, toma ya. Vamos a hacernos una foto, Kirlian, ¿no? Sí, ¿verdad? Sobre la relación, sobre el vínculo emocional en las experiencias paranormales, que está perfectamente medido, que cuanto más vínculo emocional hay en los casos de telepatía que midió Rupert Sheldrake, lo demostró, que había estadísticamente más casos de esa conexión telepática, o como le queramos llamar, entre personas que tenían un vínculo emocional, bien sean parejas, bien sean relaciones familiares, y ese porcentaje de aciertos en las supuestas experiencias telepáticas será mayor en esas personas. ¿Se es la declaración de amor más bonita que... Sí, sí, yo también estoy... nunca la había visto. Estoy alucinando. Yo creo que verdad, sí, ahí, sí. Lorenzo, Silvia, yo creo que sobramos. Y... No, esto hay que volver a escucharlo y aprendérselo de memoria, pues no, estoy seguro que triunfamos. Bueno, Lorenzo, dime. Háblanos de los fantasmas en un castillo británico. De los fantasmas en un castillo británico, bueno, pues como siempre decimos, ¿no? Un castillo británico... Sin fantasmas, sin fantasmas no fantasmas, es británico. Pues, es que no, pierde categoría, ¿no? La verdad es que las noticias sobre este castillo vienen ya del año 2006, ¿no? Aunque cada año nos van trayendo pues diferentes experiencias, ¿no? Porque prácticamente un día sí y otro también, pues son muchos los testigos que aseguran no ver claramente... Esos son casos contaditos, pero sí tener percepciones de lo que allí ocurre. Bueno, pues hay que decir que en el año 2006 la agencia AFP aseguraba que los amantes de los vampiros y los espectros, pues estaban de suerte, ya que el castillo de Muncaster, que es una de las casas encantadas más célebres de Inglaterra, de Irlanda, mejor dicho, decía la información que será la primera escuela sobre fantasmas del país. O sea, imaginad, ¿no? Se estaba planteando la idea de que este lugar considerado místico, pues sirviera para atraer a determinadas personas que tienen una serie de capacidades y que en un momento determinado las puedan desarrollar, ¿no? Y detrás de esto, pues parece ser que había un personaje que se autocalificaba como psicólogo cognitivo y neurólogo de la Universidad de Birmingham, Jason Braithwaite, que era el que iba a estar a la cabeza, ¿no?, de las experimentaciones que se iban a hacer en esta escuela de fantasmas, ¿no? Bueno, pues para llegar a este lugar, por ubicarnos geográficamente, hay que decir que hay que ir hasta la costa de Cumbría, ¿no? Y allí nos encontramos pues con este magnífico castillo, el de Muncaster. Este edificio además es un edificio ya con bastante historia, ¿no? Porque fue construido a mediados del siglo XI por orden de la familia Pernington y prácticamente pues durante los siglos subsiguientes ha pertenecido a este clan familiar, ¿no? Incluso se decía que antes de ser una fortaleza, siglos atrás ya fue ocupado por un destacamento romano, tal y como demuestran pues los vestigios arqueológicos, no de bacanal, sino realmente de piedra en este caso, que hayan sido hallados, ¿no? Por eso no es extraño que entre los muchos aparecidos que allí se dice que se ven, pues a decir de los habitantes del lugar, pues quizás los que más ruido hacen son los espectros de los soldados de una legión romana que parecen buscar pues una especie de destino final que no encuentran, puesto que al parecer son de los que más se manifiestan. Hay que decir que cuando accedemos al edificio está muy bien iluminado por luces prácticamente mortecinas, ¿no?, que te llevan de un pasillo a otro, en los que, según dicen, se puede oír también, por ejemplo, el lamento de un niño, ¿no?, un lamento infantil que procede de las lo que son la parte donde están los sótanos, ¿no?, las mazmorras, y que de una forma u otra pues amplifica el eco, ¿no?, este sonido que recorre todas las estancias, ¿no? Bueno, pues hay un lugar determinado que es donde se producen todas las manifestaciones, la última prácticamente la información que ha salido desde la semana pasada, que es el conocido como la conocida como Sala de los Tapices, ¿no?, que es una estancia muy grande que antiguamente hacía las veces de alcoba para los viajeros que se hospedaban en este lugar, que eran acogidos por la familia Pennington, y que, bueno, pues quienes acceden ahora mismo a él refieren sensaciones absolutamente aterradoras, ¿no? Hablan, en esta información que nos llega de la semana pasada, que se repite constantemente, no dejan de ser una serie de características que están centradas en este sitio, pues hablan, por ejemplo, de ojos que prácticamente se te clavan en la nuca, de un aliento gélido, de alguien que no se ve, pero que se te acerca, que tú percibes, pues lo que se conoce, ¿no?, en este tipo de casas, de palacios, de lugares donde se producen supuestos fenómenos paranormales, esos descensos bruscos de temperatura que en este caso van asociados pues a una especie de gélido aliento, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues que entre todas las figuras que se aparecen en este lugar, o que supuestamente se aparece, quizás el más conocido es Tom Skelton, del que dicen las crónicas que era una especie de bufón de corte, ¿no?, que durante años pues estuvo al servicio del señor del castillo, Sir Ferdinand Pennington, y este es el que se ha aparecido recientemente a un grupo de viajeros que visitaba el castillo hace un par de semanas, o al menos así lo han referido, ya que las características del mismo, pues hay que decir que son inconfundibles, ¿no? Es curioso porque además en esto, quienes han entrevistado, los periodistas que han entrevistado, a los turistas que hasta allí han llegado y que han asegurado ver a este personaje, digamos que los ha separado, ¿no? Y la experiencia prácticamente se acababa de producir. Estaban denunciándolo a los encargados de este castillo. Allí había un periodista que, bueno, pues que hacía las veces también de turista, y en un momento determinado fue separando uno por uno a las personas que habían sido testigos de lo que allí había ocurrido. Y le sorprendió el hecho de que, habiéndose producido en ese mismo instante o prácticamente unos minutos antes, todos y cada uno de ellos referían exactamente lo mismo por separado, cuando aparentemente no les había dado tiempo a hablar de este tema. Salvo que, pues también cabe la posibilidad de que se tratara de un montaje, de un juego, y que lo hubieran hablado previamente. Pero al parecer, por lo que nos dicen en estas informaciones, la sensación que daba es que la gente que estaba allí, pues la verdad es que estaba bastante asustada. De hecho, los fenómenos paranormales que se producen en este lugar, hay que decir que prácticamente son constantes, ¿no? Jason Braithwaite, ya sabéis, de la Escuela de Fantasmas, ha llevado a cabo una serie de experimentaciones en la Sala de los Tapices y ha asegurado a los medios británicos que la mayoría de los fenómenos paranormales que se producen en Muncaster son fugaces, ¿no? Después de investigar muchas áreas diferentes, asegura este señor, el equipo encontró los campos más complejos precisamente en este lugar, ¿no?, en la Sala de los Tapices. Allí se llevaron a cabo una serie de pruebas con 80 voluntarios que pertenecían a esta escuela de fantasmas, y parece ser que más del 90% sufrió experiencias de tipo paranormal, ruidos, presencias, cambios de temperatura, incluyendo la sensación de separarse de sus cuerpos, casi como estuvieran a punto de entrar en una especie de viaje astral, ¿no? Decía que alrededor del 20% solo percibió presencias, mientras que alrededor del 10% sintió miedo y sintió terror. Se quedó simplemente esas percepciones, no tuvieron las sensaciones que pudieron tener los otros, ¿no?, más profundas de ruidos y cosas por el estilo. Bueno, pues antes de terminar, sí me gustaría recordar, porque es otra de las presencias que se ve, no se ha visto la semana pasada ni la anterior a este grupito de turistas, es, como te decía al principio, una misteriosa dama de blanco. En todos los castillos británicos pues tiene que haber siempre o una dama de blanco, o una dama de azul, o una dama de marrón. Bueno, pues en este caso es Mary Black, que al parecer murió en el siglo XIX, y desde entonces, la última ocasión, pues hace prácticamente un mes, son muchos los que aseguran haberla visto caminando no solo por el castillo, sino incluso por los bosques cercanos. Y hablan de una joven que aparece sollozando, con ropajes blancos prácticamente destrozados, y que en ocasiones, incluso ante el asustado testigo, ha llegado a dirigirse hacia él e incluso a atravesarlo. O sea, fijaros qué experiencia es de ser real, tan aterradora, ¿no? De amor total. Qué encanto de todas formas tienen estos lugares, ¿verdad? Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. Nos queda la tertulia, el buscador, la sección El Buscador con Martín Expósito, y la sección Un Mundo Feliz sobre el lodo azul, sobre el agua, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia Zona Cero, segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Hablamos ahora mismo de animales. Animales domésticos y de animales de perros, en este caso concreto, que se suicidaban. Y se ha investigado el porqué. Lo hacían todos en el mismo lugar. Juanjo Sánchez Aló. Sí, una historia bastante extraña, que además ha suscitado pues una cierta también mitología alrededor. Estamos hablando de un caso que se sitúa en un puente, el puente de Overtown en Milton, en Escocia. Allí desde los últimos 60 años, según aquellos que llevan unos registros más detallados del tema, aseguran que lo que ocurre es que hay determinados perros que sin un motivo aparente optan por saltar del puente y arrojarse al vacío en una caída libre que son de unos 16 metros. Más o menos se calcula que en estos 60 años en que más se han advertido, los residentes han advertido este fenómeno, piensan que ha podido morir en estas circunstancias alrededor de entre 80 y 100 perros. No se sabía muy bien cuál era el motivo. De hecho, el lugar, como digo, ya empieza a tener una cierta aura mitológica. Por ejemplo, hay quien dice que ese sitio tenía que ver algo con el mundo celta. Se habla de que sería un lugar que lo denominan una especie como de umbral delgado, porque sería una especie también del límite entre el cielo y la tierra, donde en ese punto de unión está una especie de paso, ¿no?, de un lugar a otro, ¿no?, de un ámbito al otro. Pero esto, que simplemente entraría dentro de lo que sería el folclore del lugar, ¿no?, ese folclore celta, sí que se concreta en una historia mucho más negra que ocurrió en el año 1994. En esa fecha, Kevin Moy lo que hizo fue arrojar a su bebé desde el puente porque decía que era el anticristo. Luego él mismo intentó suicidarse tiempo después, pero fracasó, y aseguraba que ese lugar, ese puente, estaba absolutamente embrujado y que ese hechizo que tenía el puente lo que hacía era cautivar también a determinadas personas y, por supuesto, también a las víctimas que eran los perros, que era por el motivo por el que se suicidaban. A partir de ese cúmulo de cosas, ¿no?, sobre todo de lo que estamos comentando, ¿no?, de esa sucesión de perros, que, por ejemplo, en el año 2014, en tan solo 6 meses, hubo 5 perros que cayeron al vacío, bueno, pues lo que hicieron fue intentar averiguar qué es lo que estaba pasando, y surgieron muchas teorías. Por supuesto, se hablaba de una serie de fenómenos paranormales, de esta historia que estamos comentando también tan truculenta. Se hablaba también de alguna especie de energía de campos magnéticos que podían atraer a los perros para que se lanzaran y diera la apariencia así de que se estaban suicidando. Y luego hubo también una teoría, que esta sí que fue también investigada, que era pensar que de alguna manera los perros se habían contagiado un poco de la psicología de sus dueños. Ante una especie de dueños depresivos, profundamente depresivos, los perros también tendrían ese tipo de estado de ánimo, y eso es lo que les habría llevado también, por lo tanto, a lanzarse al vacío. Lo que ocurrió es que, bueno, lo que hicieron fue verificar cuál era un poco la personalidad y el estado de ánimo de los dueños, y en principio no encontraron ningún tipo de cuadro de depresión en ellos. Por lo tanto, se descartó también esta posibilidad. ¿Qué es lo que hicieron al final? Bueno, la Sociedad Protectora de Animales de Escocia contrató a un veterinario, al doctor David Sands, y él hizo una serie de experimentos que además se pueden ver en internet, porque se grabaron en vídeo y se han reproducido determinados programas, que lo que han llegado a la conclusión es que, bueno, había una serie de factores en el lugar que provocaban la confusión, ¿no?, o el equívoco de los perros. Evidentemente, los perros no se suicidaban, sino que lo que hacían era actuar de manera confundida y arrojarse al vacío. En primer lugar, lo que él detectó es que la altura del muro del puente impedía apreciar a los perros lo que se encontraba al otro lado. Luego también se dieron cuenta de que había determinadas circunstancias aquí en las cuales los perros lo que hacían era agudizar el olfato y el oído. ¿Ante qué? Y ahí fue donde el doctor Sanz un poco hizo una serie de verificaciones. Bueno, lo que él hizo fue darse cuenta de que había un factor que era el olor, sobre todo, el olor del lugar. Y es que debajo del puente, justo en la misma zona donde los perros saltaban, vivían bisones. Y este animal tiene una serie de glándulas que desprenden una sustancia que posee un olor muy fuerte. Eso es lo que atraía la atención de los perros. Estos perros se sentían una les movía, ¿no?, una ansia así irresistible por acceder a ese olor, ¿no?, que parece que les fascinaba, y lo que hacían era saltar al otro lado, que además, como para investigar de la fuente de ese olor. Y ahí es cuando, bueno, fallecían, porque, como decimos, ellos, los perros, eran incapaces de saber que había al otro lado, ¿no? Desconocían que realmente había un precipicio. Entonces, bueno, esto ha sido lo que ha ocurrido. Y además, ¿cómo lo han podido verificar? Además, de manera experimental, haciendo una serie de pruebas para ver efectivamente cómo el olfato afectaba a estos perros, es que hay una coincidencia en el tiempo que para el doctor Sanz es muy importante, y es que justo la colonia de bisones que está asentada debajo del puente nació, ¿no? O, bueno, empezó a ser importante justo hace 50 años, que es cuando también comenzó el fenómeno de los suicidios aparentes de los perros, ¿no? Entonces, bueno, parece que por lo menos esta sería la hipótesis que empíricamente se ha tratado de demostrar y que sería quizás, bueno, de momento, a falta de que haya otra mejor, la causa de por qué ese aparente suicidio, ¿no?, de los perros, que como decimos, bueno, pues también es uno de los fenómenos que muchas veces ha ido comentando, ¿no?, en los últimos 60 años. Me imagino que habrán hecho algún experimento, algo mejor, con algún perro, sujetándolo, a ver si también tenía la intención de... Él tiene hecho, no sé, se ven en internet, en los vídeos, hace una serie de pruebas con el olfato de los perros, ¿no?, colocándolos en determinados botes para ver efectivamente cómo reaccionan, ¿no?, cuál es el impulso que les lleva a él, y entonces ahí es donde él coloca diferentes sustancias, por ejemplo, coloca orina de bisones, que es lo que hace que tenga suerte ese olor quizás más fuerte, y ver el comportamiento de los perros. Y eso es lo que le hizo que, sobre todo, más que el tema del oído, a ver si había algún tipo de, como decíamos, de efecto electromagnético, ¿no?, que pudiera afectarles al oído, pues más que ese tipo de posibilidad, se ha decantado por el tema del olfato, ¿no?, como factor determinante de estos posibles suicidios. Y como complemento a esta información, otra que nos trae Manuel, sobre niños con autismo y su relación con las mascotas. Su relación que puede ser mejor teniendo mascota. Así es. Érase una vez un niño llamado Fraser que sufría un cuadro de autismo muy serio. Un cuadro de autismo que se expresaba como estallidos de ansiedad, brotes emocionales muy fuertes que le imposibilitaban cualquier tipo de relación social fuera de la familia y que habían llevado a sus padres a asumir que Fraser nunca podría ir a una escuela convencional. Hasta que un buen día apareció un pequeño gato, un gato callejero llamado Billy, que fue rescatado de una casa abandonada cercana a la vivienda de la familia de Fraser, y fue adoptado por esa familia. Y los padres descubrieron que a partir de entonces se estableció una relación entre ese pequeño niño con autismo y ese gato recogido, que hacía que Fraser, por ejemplo, le leyese cuentos a Billy, y Billy a la vez ayudaba a Fraser a calmarse cuando tenía esos brotes, esos estallidos de violencia y esos cuadros de ansiedad y esos brotes emocionales, hasta el punto de que en la actualidad Fraser ya puede ir a estudiar a un colegio normal, con niños normales, al lado de su casa, y dio lugar a un libro titulado Cuando Fraser encontró a Billy, que recoge uno de esos casos estudiados ahora y documentados por una investigadora del Centro de Investigación e Interacción Humano-Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Missouri. Esta investigadora, Gretchen Carlis, ha realizado un estudio con 70 familias que tenían niños con autismo, niños de entre 8 y 18 años, todos pacientes del Thompson Center para el Autismo y Trastornos de Neurodesarrollo de la Universidad de Missouri, descubriendo que casi en el 70% de las familias que participaban en este estudio habían tenido perros, y que las familias que tenían un perro, especialmente perros pequeños, en una familia con un niño autista, la evolución, el cuadro diagnóstico del niño era mucho mejor que en las familias en las que no había no solo perro, y este es lo que presenta este nuevo trabajo, sino gatos, tortugas, peces, animales de granja, roedores, conejos, reptiles, incluso en un caso una araña como mascota. Es decir, que cualquier tipo de animal, porque sí, ya existían trabajos relacionados con el efecto terapéutico de los perros para niños con autismo, pero cada vez están haciendo más trabajos en torno a los beneficios terapéuticos de la interrelación de los niños, yo diría que no solo de los niños con autismo, o yo diría que incluso sin autismo, con los animales en general, ¿no? En este caso, dice la investigadora, los perros son buenos para algunos niños con autismo, pero podrían no ser la mejor opción para todos los niños, ya que en otros casos se ha visto que la relación con otro tipo de animales era mucho más beneficiosa, pero en todos los casos recogidos en este estudio, la convivencia entre perros, perdón, entre animales de cualquier tipo, mascotas de cualquier tipo y niños, produce unos beneficios que son más que recomendables, ¿no? Vuelve a ser, con cierta frecuencia traemos estudios de este tipo que lo único que hacen es rubricar desde el punto de vista científico con un trabajo universitario publicado en una revista científica algo que yo creo que en el fondo todos sabemos desde siempre, ¿no? Sobre todo las personas que convivimos con algún animal, lo beneficioso que es para los niños y para los no tan niños la convivencia con animales. Pero en el caso de los niños con autismo hay incluso terapias especializadas con delfines, por ejemplo, con caballos, que se están realizando incluso en España y que yo creo que son de lo más prometedoras y que no hace falta un estudio científico o que lo diga una universidad para saber que realmente esto funciona. Ahí está la unión de las emociones, ¿no? Entre los animales y las personas, que yo creo que es lo importante. Bueno, hay mucha gente que dice que los animales no tienen emociones, bueno, que son instintos. Y luego dices tú que a lo mejor no es bueno. Sí, yo creo que sí es bueno que lo haga leer en ciertos estudios, porque hay gente que igual le puede dar miedo que se una ese animal con personas que a lo mejor tengan ciertos problemas de autismo o de otro tipo. Entonces, para que vean que esos temores no tienen validez y que pueden dar ese paso y que es más beneficioso que perjudicial, está bien que se haga este tipo de estudios para que esos temores que surgen en un principio, pues que se divaguen totalmente y se diluyan. A mí me gusta mucho, ya lo sabéis, traer noticias de animales aquí a la mesa de la tertulia, porque yo creo que en los próximos años vamos a vivir una revolución en nuestra forma de entender el mundo animal y que muchas de las cosas que se han creído a lo largo de toda la historia y que han justificado las cosas que hemos hecho con los animales, nos las vamos a tener que replantear. Otra cosa es las repercusiones que pueda tener el replantearnos nuestra convivencia con el mundo animal, porque no va a ser un tema cómodo, va a tener muchas implicaciones. Cráteres enigmáticos en Siberia, Silvia Casasola. Sí, son los cráteres que llaman eso, los agujeros del fin del mundo, por esa zona que se han reproducido en, pues, cuatro son los que están datados y ahora son siete, se supone, pero es que resulta que no, que hay más. Que los últimos datos que han sacado pues el satélite, podría haber entre 20 y 30 cráteres. Eso es lo que están confirmando actualmente. ¿Qué pasa con estos cráteres? Pues que surgieron, como sabéis, en julio del año pasado. Pues desde entonces, en vez de remitir, han ido surgiendo nuevos, incluso son de unas dimensiones tremendas. Por ejemplo, pues uno de ellos puede medir 30 metros de diámetro y hasta 70 metros de profundidad. Incluso algunos dicen que no ven el fondo, que no saben dónde está el fondo de esos cráteres. Se ven imágenes que colgaré en Twitter de un vídeo que incluso dicen que podría entrar hasta un helicóptero en ciertos cráteres de las dimensiones que tienen tan tremendas. ¿Qué pasa con el estudio de las causas de estos posibles cráteres? Pues dice el profesor ruso Vasily, ahora vamos a pronunciar el apellido, Bogoyalensky, que es un director del Instituto de Investigación de Gas y Petróleo de Rusia, pues que ahora mismo podría haber un peligro inminente en la zona, según dice él, porque las primeras investigaciones explican que estos embudos o cráteres podrían formarse como consecuencia del calentamiento de la superficie o por alteración de las fallas geológicas. Otros apuntan también que la causa podrían ser explosiones provocadas por gases subterráneos que rellenan las cavidades subterráneas y entonces explotan debido a la subida de las temperaturas en Siberia. Otro doctor, en este caso en geología, llamado Leonid Ritnabok, pues él asegura que esa subida de temperatura en Siberia derrite el hielo. ¿Qué pasa con el hielo? Pues que el hielo contiene gas y cuando se reduce el espesor de la superficie helada, el gas sale disparado como si se tratara de fumarolas volcánicas y esa es la posible causa que cree esos embudos o cráteres tan gigantes. En el fondo de estos cráteres, el Centro de Estudios del Ártico descubrió que se registraban concentraciones de metano de 9,6%, 50.000 veces mayor al promedio atmosférico. Massili además alerta que estos embudos o cráteres pues son muy complicados de estudiar. ¿Por qué? Pues porque como emanan esta gran concentración de metano de manera prolongada y además sin avisar, pues los científicos cuando están investigando las posibles causas y cómo evolucionan, pues claro, están peligrando sus vidas porque no pueden estar ahí permanentemente. ¿Qué es lo que reclama él? Pues reclama a las autoridades pertinentes que ponga medios necesarios con un equipamiento y con especialistas que se consiga determinar con exactitud qué es lo que abre estos cráteres y son esas hipótesis que se confirmen y también qué zonas tienen alta concentración de gas. ¿Por qué? Porque como cada vez se están abriendo más cráteres pueden llegar a zonas donde haya población y que se produzca una explosión tremenda y de momento pues lo están tomando así como muy tranquilamente y muy a la ligera. Hay algunos lugareños también que han dado testimonio de la formación de uno de los cráteres y ellos dijeron que primero vieron un destello y a la vez sintieron temblar la tierra y después de eso se abrió y se creó el cráter. Entonces, pues ahora lo que hay que intentar averiguar y determinar es si los gases internos liberados por el calentamiento es lo que provoca esos movimientos y explosiones o si realmente también hay alteraciones sísmicas naturales que estén provocando eso. El caso es que es importante averiguarlo y sobre todo para que no pongan en peligro pues estas zonas pobladas y que no genere pues un poco la psicosis, porque ya os digo, ahora mismo los satélites, según han hecho la revisión, podría haber unos 20 o 30 menos, más mayores, más pequeños, pero la zona está pues en bastante peligro. Pero lo que yo he leído es que no sabían realmente si ahora estaban generándose más agujeros o era que los estaban detectando, porque hasta ahora es un lugar con muy baja densidad de población, entonces está bastante desierto y es a través de la fotografía de satélites cuando los han detectado. Entonces no sé si el fenómeno va más o simplemente es que ahora, bueno, prestan atención y efectivamente encuentran lo que estuvo ahí durante más tiempo pero no sabían que estaba, ¿no? Y hombre, lo que sí que es interesante también es ver si esto es un problema de que se está del deshielo del permafrost, ¿no? El permafrost es como si fuera una especie de disco duro del planeta donde se ha ido guardando de manera, se ha ido congelando ahí un montón de información que se utiliza para muchísimas cosas, desde para tratar de averiguar qué tipo de microorganismos había hace cientos de miles de años, hasta por ejemplo ver la calidad del aire en las distintas épocas del pasado, porque como quedan ahí burbujas de aire atmosférico, pues luego se analiza y se ve por ejemplo la evolución del clima ya no solamente en los últimos años, sino que estamos hablando de eso de cientos de miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad, si es que eso está ocurriendo por ese deshielo, pues es una pena, porque es un caudal de información importantísimo. Inma Rodríguez, a través de Twitter, con el Medio Rosa Viento, si quería responder. Rezo está... Ramírez. Inma Ramírez. Dice, a ver, por favor, una pregunta. ¿El castillo de Muncaster, del que nos has hablado, es irlandés o británico? No ha quedado muy claro. Es británico, está en Inglaterra. Lo que pasa es que es cierto que está en las costas de Cumbría, que están bañadas por las aguas del mar de Irlanda. Esa es la explicación de por qué ha habido un poco de lío con Irlanda, Inglaterra, Reino Unido, sin más. Bueno, pues ahí queda esa explicación dada. Por cierto, una explicación que también creo que es muy importante. Juanjo, quedan muy pocos minutos, pero sí te pido concretarme mucho. Porque en las últimas semanas hemos oído hablar mucho del destrozo enorme que está haciendo el Estado Islámico sobre el patrimonio histórico de Irak y de lo que es la cuna de la humanidad. ¿Qué está pasando con esas piezas que están destrozando, que están robando? Y tienes una información que creo que resulta muy interesante. Sí, bueno, lo que podríamos hablar es casi de los arqueólogos del ISIS, porque aunque la imagen que se está dando y se está difundiendo es que ellos están destrozando el patrimonio, y últimamente también incluso lo que ha ocurrido en Túnez habría algo de eso, porque tratan de tocar diferentes pilares de lo que sería la sociedad musulmana, tratan de ir contra los gobiernos porque consideran que traicionan lo que sería el espíritu del Islam, tratan de ir contra los turistas porque representan lo que sería Occidente, y tratan de ir también contra lo que sería los yacimientos de la identidad de estos pueblos, que son los museos, lo que serían los enclaves arqueológicos, etcétera. Eso es un poco lo que vemos, ¿no? Ese afán que tienen para destruir, pero realmente bajo esa imagen está ocurriendo algo que es todo lo contrario, y es que están utilizando todo lo que sería el patrimonio arqueológico para financiarse. Se calcula que ahora mismo la segunda fuente de ingresos del ISIS sería la venta clandestina de piezas arqueológicas, de antigüedades. Eso está así, es decir, por lo tanto tenemos la cara visible donde parece que lo destrozan todo, pero realmente muchas veces lo que hacen es aprovechar esos destrozos para extraer de manera indiscriminada piezas incluso con bulldozer o con cualquier tipo de elemento. Esto está absolutamente ultra organizado. Ellos hay que tener en cuenta que el ISIS, una de las vías de financiación que tiene, ha sido aprovecharse de lo que eran todas las redes clandestinas de la época en la que Irak había quedado aislada económicamente. Si nos acordamos, cuando todavía estaba Saddam Hussein, hubo una serie de bloqueos económicos y lo que hacía era que se les prohibía, por ejemplo, la venta al exterior del petróleo. Eso ocurría por vías clandestinas que ahora mismo muchos de sus antiguos funcionarios, que dado el fracaso que ha sido lo que sería la democratización del país, han pasado a incorporarse al ISIS, no porque realmente crean en la ideología del ISIS, sino simplemente porque son oportunistas o quieren sobrevivir en un nuevo entorno, tienen esa experiencia de trabajar en la clandestinidad y por esos canales están sacando al exterior todo este patrimonio, todas estas antigüedades. Es cierto que en un primer momento parece que el ISIS lo que hizo fue dejar que cada cual excavara lo que quisiera. Entonces muchas veces también los propios pueblos en un entorno de guerra, en un entorno hostil, lo que hizo fue intentar, bueno, encontrar una vía de salir adelante, ¿no? Un medio de vida que sería simplemente la obtención de esas excavaciones, de esos enseres arqueológicos, y obteniéndolos de manera indiscriminada. Lo que hacía el Estado Islámico era imponerles un impuesto a aquellas personas que comerciaban con antigüedades. Les imponían, tenían que pagar un 20%, además se supone que estaba recogido dentro de determinadas directrices del Corán, y a partir de ahí simplemente se pagaba esa cuota y el ISIS no quería saber nada. Pero se han dado cuenta desde el ISIS que realmente esto les puede producir unos enormes beneficios, así que ellos mismos están promocionando las excavaciones directamente, y no solamente las están promocionando, organizando a través de una serie de arqueólogos, ¿no?, vamos a decir así, y con, además con lugares donde se ve perfectamente por fotografía aérea que tienen excavaciones intensivas. No solamente están haciendo eso, sino que han creado en determinadas ciudades oficinas donde los marchantes de arte que vienen desde el exterior negocian directamente y pagan en metálico por esas piezas arqueológicas. Eso se saca, como decimos, por el mismo sitio donde se está sacando el petróleo, se puede sacar todo esto al exterior, y luego están haciendo un segundo nivel, porque se han dado cuenta de que pueden obtener mucho más dinero si ellos se encargan de realizar la venta directamente. Hasta ahora lo que hacían era de ponerlo en manos de los marchantes, de estos intermediarios, pero el problema está en que prácticamente se pierde en el camino entre el cliente y el que realmente mete, digamos, la azada para sacar la pieza arqueológica. Hay un 90% de dinero que es la distribución, que en esos intermediarios se pierde. Es decir, realmente el que excava se lleva solamente en torno a un 10%. Lo que han hecho el ISIS es tratar de venderlo directamente, y lo vende a través de Internet. Ellos mismos, ahora mismo hace unas semanas también salió una serie de monedas que se ve que pertenecen al territorio que tiene ahora mismo ocupado el ISIS en Irak, y las estaban vendiendo en eBay. Entonces, bueno, están haciendo también otra serie de cosas. Los anticuarios, evidentemente, ante la voz de alarma, están atesorando todo este patrimonio, todos estos enseres arqueológicos, los mantienen en depósito hasta que haya unas nuevas condiciones, se tranquilice el asunto y lo puedan vender. Y lo puedan vender, hay además una cuestión interesante, y es que mucho del patrimonio arqueológico de Irak, de estos yacimientos, son de época grecorromana. Entonces se puede confundir con otros yacimientos que estén en la zona del Mediterráneo, esas piezas arqueológicas, y se puedan pasar, camuflar, cambiando la documentación, como que son piezas, digamos, legales. Entonces ese tipo de blanqueo de papeles también se está realizando a través de determinados anticuarios. Entonces, como decimos, se ha montado todo un entramado realmente importante que está llenando las arcas del ISIS, y que además están apostando mucho por él, porque en la medida en que el precio del petróleo esté muy bajo, naturalmente esto obtiene más rentabilidad. El mercado de obras de arte ha crecido, los márgenes son mayores, y como decimos, tratan de compensar un poco lo que serían las pérdidas de dinero, el lucro que no les llega a través del petróleo. Y lo que destruyen es lo que no pueden vender, más o menos. Claro, y además están actuando también por otra cuestión. Se habla de muchas piezas de encargo, ¿no? Hay muchos clientes anónimos que se ponen en contacto con ellos para obtener determinadas piezas, y ellos se las suministran. Bueno, y hay muchísimas teorías e hipótesis sobre este asunto. La verdad es que como no hay una información desde el propio lugar, desde el propio terreno, pero dice David López, ellos estudian las imitaciones y las obras reales las venden en el mercado negro para financiarse. Hay un grupo de arqueólogos de la UNESCO y de distintas organizaciones que está tratando de ir de manera clandestina para tratar de ver realmente los destrozos. No, están sobre el terreno y sí que son los que están sacando una información un poco más veraz. Un último minuto, Lorenzo, para hacer una visita al kiosco, en donde nos encontramos el nuevo número de la revista Enigmas, además con sorpresa en su interior. Bueno, todavía no ha llegado el kiosco, llegará mañana o pasado, pero bueno. Bueno, si llega mañana, cuando se despierta? Además vamos con un sorpresón, porque va como un cañón. La revista va con el tema de portada del 70 aniversario de la muerte de Hitler, tocando esas profecías que él le convencieron que que lo iban a encumbrar a ese Reich de los mil años. Además salimos con un libro con una de las búsquedas fantásticas de todos los tiempos, que es la búsqueda del Grial, un libro de planeta que el precio que tiene pues es bastante alto, y en fin, nosotros lo ponemos como complemento de la revista. Pero lo interesante es que abrimos el pasado día 19 de marzo, hace unos días, la convocatoria del premio Enigmas 20 aniversario, un premio que hemos convocado para que, bueno, pues quien quiera, nuestros oyentes, todo el mundo, invitamos a que nos manden esos ensayos relacionados pues con el misterio, la ufología, la historia heterodoxa, en fin, todo lo que en definitiva nos despierta curiosidad. Y el 30 de junio se cerrará esta convocatoria, en noviembre se fallará el premio, y bueno, pues entre otras muchas cosas será publicado en Editorial Luciérnaga el libro ganador, que es una de las editoriales del Grupo Planeta. En fin, iremos hablando con tranquilidad este tema, porque yo creo que merece la pena. Merece la pena, desde luego, acercarse al kiosco, encontrarse con la revista Enigmas, con esa portada sobre los 70 años de la muerte de Hitler y esa información sobre el premio Enigmas de libros. Pronto hablaremos. Las bases del concurso las pueden encontrar tanto en la propia revista como en nuestra flamante nueva página web, www.revistaenigmas.com. Que sepáis, perdón, que Lozano nos ha invitado al barco, que dice que vale. Podemos ir. Lorenzo, muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Juanjo. Muchas gracias. Manuel Garroyal, muchas gracias. Hasta la semana que viene. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. El 19 de marzo pasado fue el día del padre. Ajá. El 20 de marzo fue el día del eclipse. El eclipse que todo el mundo vio estupendamente por internet, porque con los ojos se veían solamente las nubes en las Islas Feroe del 100% en el norte de España, en Galicia, en A Coruña, casi del 80%. Y después, cuando acabó el eclipse, llegó la primavera. Y el 21 de marzo, el día siguiente, y para la edad que tenía, pues estaba bien, Twitter cumplió 9 años. Efectivamente, porque fue un 21 de marzo de 2006 cuando se publicó un tuit que decía algo así: solo configurando mi Twitter, lo firmaba Jack Dorsey, a las 3:51 de la tarde. Lo podéis encontrar en Twitter, en twitter.com/Jack, ese es Jack Dorsey, uno de los fundadores, creadores de Twitter. Hace 9 años se publicaba ese primer tuit. Twitter es lo que es gracias a la gente que lo usa, dicen en su blog oficial, donde han recogido su historia en 10 tweets destacados. Por ejemplo, el que se publicó el 23 de agosto de 2007, lo hizo Chris Messina, a las 9:25 de la tarde, de la noche más bien, y decía algo que a partir de entonces se utilizaría mucho, y es que incluía un hashtag, nacían los hashtags, que se harían populares, eso sí, algo más tarde, unos meses más tarde, a partir de los incendios acaecidos en California en octubre de 2007. Entonces los usuarios... Y luego llegó la Rosa de los Vientos con el suyo, Almohadilla Rosa Vientos, que ya convirtió el hashtag de Twitter en algo verdaderamente importante. Efectivamente, hasta entonces, los programas de radio, y eso sí que es verdad, podemos lanzarnos y decir que fue la Rosa de los Vientos el primero en utilizar las redes sociales, y que la gente tire de hemeroteca, a ver si encuentran alguno anterior en el que se mencione Twitter y Facebook y que lo utilizáramos. Pues aquí fue la Rosa de los Vientos. Bueno, dicho esto, hay otros tweets también que forman parte de la historia de Twitter, que lo destacan en su blog, como el de Barack Obama, que en su reelección su usuario publicó una imagen abrazándose a la primera dama, que se convirtió entonces en el mensaje más retuiteado en la historia de la red social. Ellen DeGeneres, por ejemplo, también con su famoso selfie en los Oscar, la NASA, que hizo que su misión Mars Phoenix tuviera usuario en Twitter y que anunciara que se había encontrado agua en forma de hielo en la superficie de Marte. Bueno, la relación completa la encontráis en blog.twitter.com. Y la otra gran red social es Facebook, y en Facebook está ocurriendo algo de lo que tenemos que hacernos eco. ¿No es Zuckerberg ya el dueño del 100%? Pues vamos a desgranar una historia bastante interesante, porque se busca a Paul Zeglia y nos preguntamos, ¿es suyo el 50% de Facebook? Esto es lo que viene diciendo, lo que ha venido diciendo, y ya veremos qué es lo que ha ocurrido con Paul Zeglia. Recordemos que no es el primer litigio al que se enfrenta Mark Zuckerberg. Lo podéis ver, por ejemplo, en la red social, en la película, como esos gemelos Cameron, Tyler, Winklevoss acordaron finalmente pues percibir $65 millones después de demandar a Zuckerberg por robarles la idea para lanzar la red social cuando aún eran estudiantes en la Universidad de Harvard. También Mark Zuckerberg tuvo que hacer frente al litigio que pues le puso Eduardo Luis Saverin, cofundador de Facebook, brasileño, que lo que hizo Zuckerberg, reducir su peso dentro de la compañía, cada vez menos atribuciones. Tenía un 34% de la compañía, de repente un buen día se lo bajó al 0,03% y demandó a Mark Zuckerberg. El juez le dio la razón y, eso sí, no consiguió el 34%, pero sí el 7% de las acciones de la compañía, entonces valoradas en 2.000 millones y medio de dólares. Una pasta. Unos 100 milloncitos de dólares. Pequeño dinero. En estos Zuckerberg, dos casos, ¿no? Zuckerberg, como he dicho, que decías que estaban en la universidad los otros, Zuckerberg está empezando en ello. Claro, sí, sí. Y bueno, estos dos casos pues fueron fructuosos para quienes presentaron las demandas, pero con razón, y no así, adelantándome ya a los acontecimientos, en el caso de Paul Zeglia. Bueno, los orígenes. El caso se remonta al año 2010. Entonces conocimos a Paul Zeglia, diseñador web, que interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Nueva York, alegando que había firmado un contrato con Facebook en abril de 2003, cuando no existía casi, para diseñar y desarrollar el portal de Facebook.com, que era el nombre original de la red social, según relataba entonces Mashable.com. Bueno, según Paul Zeglia, habría un contrato por medio en el que figuraba que él invertía $1,000 y a cambio recibiría el 50% de las acciones de Facebook, así como un 1% adicional de las acciones por cada día que se retrasara hasta que el sitio estuviera terminado. Una barbaridad, una locura, ¿no? Bueno, llegó a reclamarle a Zuckerberg hasta el 84% de Facebook. Al parecer, además de contrato, había llamadas grabadas, correos electrónicos que darían verosimilitud a la relación entre ambos, que acabó esta relación, según Zeglia, en 2004, dos meses después del lanzamiento de Facebook, cuando supuestamente Mark Zuckerberg le dijo a Zeglia que pensaban dar de baja el servidor de la red social y que quería devolverle los $1,000, algo que Zeglia no aceptó. Bueno, el litigio, como decía, empieza a los inicios, año 2010, se interpone la demanda. Entonces Paul Zeglia no pedía el 84, sino el 50% de las acciones de Facebook, a modo de compensación. Dos años más tarde, en 2012, Paul Zeglia era arrestado. ¿Por qué? Acusado de fraude. Y es en este sentido en el que se ha pronunciado el año pasado el juez que tenía el caso sobre la mesa. Los contratos, los documentos que había presentado Paul Zeglia habían sido manipulados. Así sentenciaba el juez de la Corte Federal, que finalmente desestimaba la demanda tras un análisis forense del ordenador de Zeglia y de los archivos, los correos electrónicos de Harvard. Así pues, de acusador a acusado, porque como decimos, fue detenido en 2012 en las pesquisas de esta investigación. Tras su demanda, Zuckerberg se enfrenta a una querella, a la acusación por fraude, que podría llevarle entre rejas hasta 40 años. Cuidado, ¿eh? Si aquí hicieran lo mismo, el juicio penal estaba previsto que se celebrara este próximo mes de mayo. Y como digo, estaba previsto porque Paul Zeglia ha desaparecido. Lo buscan los US Marshall, que creían tenerlo controlado mediante un dispositivo de seguimiento que estaba obligado a llevar encima desde su arresto. El pasado domingo los Marshall irrumpieron en su casa en Bellsville, en Nueva York, y allí encontraron el brazalete de seguimiento conectado a un aparato, a un motor, que el propio Zeglia había creado, había inventado, para simular movimiento del brazalete que giraba, rotaba, para simular que estaba en la casa. Bueno, los investigadores apuntan a que uno de los posibles destinos de Zeglia puede ser Irlanda, donde había vivido anteriormente, y lo más truculento de la historia es que junto a Zeglia se busca a su mujer y a sus dos hijos. La familia de Asia, la mujer de Zeglia, creen que podría haber sido obligada bajo la amenaza de no volver a ver a sus hijos, según dijo la madre de Asia a la CBS. En Facebook, la hermana de Asia, la podéis encontrar en facebook.com/BriannaCasterPhotography, va actualizando la información sobre la búsqueda en un post del 11 de marzo, cuya última actualización, el último update, es de hace una semana, sin noticias. Luego en los comentarios, el último es de hace unas cuantas horas, decía que seguían sin tener noticia de la búsqueda de su hermana y de sus sobrinos. Agradece, por supuesto, la que se comparta la información, que se haya publicado en los distintos medios de comunicación y que se difunda la imagen de su hermana y de los dos niños que los están buscando. Parece que están escribiendo el guión de la segunda parte de la película, ¿eh? Sí, sí. Menuda historia. Hombre, no encaja mucho la presencia de los Marshall en toda esta historia, ¿no? Yo creo que hay cosas muy importantes y más importantes que esa, como para que no tengan que intervenir, que puede ser un juicio y un litigio importante y relevante, pero no al nivel de los que los Marshall deben ocuparse de ellos, salvo que haya mucho dinero por medio, que parece que es la razón fundamental de toda esa historia. Ahí. Pero independientemente de eso, no hay vidas de por medio, no hay un riesgo, bueno, en este último caso, pero no parece que, que pero lo haya, la clave, ¿no? Hay mucho dinero, hay gabinetes de abogados muy importantes que están detrás de estas demandas y de estas querellas. Sí, sí, desde luego no, la historia es interesante y sí, probablemente puede dar para una red social. Desde luego que sí. Sí, sí. Acabamos. Windows. ¿Cuánto? Windows 10. Windows 10, sí. Microsoft ha anunciado ya el lanzamiento para este verano de Windows 10. Le hemos puesto ya fecha. El sistema operativo que se va a adaptar a los distintos dispositivos. Un mismo sistema operativo para PC, teléfono, tablets y Xbox. Es una de las cosas que, por ejemplo, Apple critica de Android. La variedad de versiones que hay diseminadas por los distintos terminales. Bueno, pues en este caso, Microsoft pone también su granito de arena para tener un único sistema operativo Windows 10. La compañía ha confirmado que esta nueva versión llegará a 190 países en 111 idiomas y entre las novedades han comentado, que tampoco es tanta novedad, la característica de autentificar biométricamente, es decir, permitir desbloquear los dispositivos con la huella digital, por ejemplo, el Windows Hello, y el Microsoft Passport, que permite al usuario hacer esto mismo, hacer un inicio de sesión segura en las distintas aplicaciones, usando bien el rostro, el iris o la huella dactilar, sin necesidad de contraseña. Ya nos olvidaremos de tener que meter 4 dígitos o 8 mayúsculas, minúsculas, números. Esto parece que poco a poco irá pasando a la historia. Polémica relacionada con Windows 10, pues se ha dicho que estará disponible de forma gratuita incluso para quienes tengan en sus PCs copias ilegales de versiones previas de Windows. En arstecnica.com se citan a fuentes de Microsoft quienes habrían especificado que, ojo, con Windows 10, sí, incluso una copia para PC no original podría ser actualizada a Windows 10, pero ojo, que seguiría estando identificada esa copia como pirata, es decir, esa licencia no sería original por mucho que lo hubieran actualizado. Es decir, que si la copia instalada de un Windows previo no es legal, tal vez sirva pues para identificarlas, impedir nuevas actualizaciones, monitorizar estos sistemas operativos, impedir instalar productos bajo licencia Microsoft, en fin. Llegará, pero con polémica. Y como novedad también, y aquí sí que habría una novedad interesante, es que se va a actualizar mediante P2P, recurriendo al peer-to-peer, puerto a puerto. Es decir, en genbeta.com lo explica genialmente Miguel López, @mlopka, que publicaba hace una semana las actualizaciones de Windows 10. Se distribuirá mediante P2P, por fin alguien lo entiende, llevaba el titular de la información. Lo que va a suceder es que los usuarios de Windows van a poder activar una opción con la que, en vez de descargar las actualizaciones desde un servidor central de Microsoft, pues se podrá escoger la fuente de dicha actualización, que puede ser un PC de tu propia red local o bien un PC de la red de internet que ya tenga este Windows 10 instalado. Se agiliza así la actualización, podremos contar con Windows 10 con esta actualización antes. Por ejemplo, Android, te apuntas a una lista y es el fabricante el que va priorizando, el que va liberando las actualizaciones del sistema operativo en función pues de la antigüedad del modelo, del terminal, la operadora, y de esta manera, bueno, recurriendo a algo tan denostado como son las redes P2P, por Dios, pues mira, al final hay una utilidad ilegal, totalmente legal, como es la de actualizarse Windows 10. Martín Espósito, muchas gracias. Un día hay que hablar de ese informe del 88% del contenido cultural, ahora que hablas de la red P2P, no es la única vía en la que eso ha ocurrido, del 82-88 según las interpretaciones que se hagan del estudio, pero bueno, muchas, 8 de cada 10, 4 de cada 5 productos culturales pues forman parte de lo que yo no voy a decir legal o ilegal, pero sí de lo que se conoce como piratería. Hoy día tenemos que hablar. Sí, sí, porque también ha causado mucho revuelo, porque qué es piratería, qué es contenido legal, quién ha hecho este estudio, qué datos han manejado, porque no parece muy transparente. La rosa de los vientos en Onda Cero. El agua es como el oro azul. Un día, y ese día parece que ya está llegando, un día el agua cotizará en bolsa. El agua será un valor y el agua será más oro que nunca, por desgracia. Un mundo feliz. El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. El Día Mundial de eso que para nosotros es normal. Basta con abrir el grifo y la tenemos. Los especialistas calculan que es necesario 20 litros de agua al día por persona, que eso garantiza las necesidades básicas para beber, cocinar e higiene. Y eso tan sencillo es una carencia para casi 1.000 millones de personas cada día. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 750 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, más de 15 veces la población de España, y 2.500 millones de personas no tienen acceso a sanitarios y ni siquiera en el grifo como nosotros, es decir, 60 veces España. Esa misma cifra terrible que hace 20, 30, 40 años. Poco ha cambiado. Vayamos con más datos que nos afectan directamente. Para elaborar el guión de este espacio, para mi copia y la del realizador técnico, han sido necesarios 100 litros de agua. Cada folio cuesta unos 10 litros de agua. Esto quiere decir que solo con lo que hemos empleado él y yo, hubiéramos conseguido que en 5 personas hubieran accedido al agua que necesitan. ¿Demagogia? Quizá. ¿Realidad? Con toda seguridad. Tan real como el hecho de que casi 2.000 millones de personas consumen agua contaminada. Y la única realidad es que hay agua para todos. Nosotros, tú y yo, no somos los culpables. Es una cuestión de reparto. Pero la verdad de ese reparto es una y no se puede negar. Desde que empezamos a hablar, ha muerto por falta de agua unas 6 personas. Una cada 10 segundos. Tierra, que por algo se llama planeta azul, hay agua de sobra para todos, pese a que solo un 2,6% es dulce y apenas un 0,7% es apta para el consumo humano. Las previsiones no son optimistas, pese a que de seguir así la destrucción de oro azul, en 2025 el número de personas que no tendrán acceso al agua podrá alcanzar los 2.000 millones, es decir, que en los próximos 10 años los muertos de sed se pueden multiplicar por 2. Y el principal problema radica en que en ese 0,7%, que es apenas un 10% el que se dedica al consumo humano, el regadío utiliza solo el regadío el 69%, y las diferentes industrias en sus fábricas un 21% de ese agua. La desproporción es escandalosa, irá peor. En 2025 las personas consumirán el doble de agua que en la actualidad, lo que provocará que la cantidad de agua destinada al consumo humano sea todavía menor, del mismo modo que el regadío también se verá afectado, lo que podría provocar una reducción en determinados cultivos básicos para la alimentación. Un vistazo a las grandes minas de oro azul del planeta Tierra aclara esta situación. Pensemos, por ejemplo, en el cinematográfico Río Colorado en los Estados Unidos, en su gran caudal y longitud. Da beber a gran parte del país. Sin embargo, en los últimos años el caudal de ese río se ha reducido en un 40%. En una ocasión, en 2001, cuando el Colorado llegaba al delta en su desembocadura, dejó de regar agua. Estaba completamente seco. Es una situación similar a la que se vive desde 1972 en el río Amarillo de China, que dejó de desembocar agua al mar durante 226 días seguidos. Desde entonces solo llega al océano de forma intermitente. La realidad es que por el camino todo el agua que se pierde es empleado por diferentes industrias para poder mantener sus fábricas en pie. Sin irnos tan lejos, en Polonia más del 75% del agua potable ha dejado de ser apta para el consumo humano. En esta ocasión es la contaminación la que ha provocado la enfermedad del oro azul, y es que Polonia, al igual que China, vive un desarrollo voraz en los últimos años que hace pensar que ese desarrollo es incompatible con la vida y el crecimiento. En África, solo Argelia puede garantizar el acceso de agua potable a más del 90% de la población, pese a que existen en el continente algunos de los ríos y lagos más inmensos del planeta. Mientras, otros 23 países de la región, la mayor parte de la población no tiene acceso al agua, sin el cual y sin ese agua, la vida es incompatible. Una maravilla de la naturaleza como el lago Chad ha perdido por culpa del cambio climático y del robo del oro azul para las empresas más del 90% de su agua en los últimos 50 años. Muchos de los lagos de África sufren los efectos de la contaminación y ha visto afectado su ecosistema. Han desaparecido especies y han aparecido otros. Ya no generan los recursos que se necesitan en las zonas en las que se encuentran. Sin ir más lejos, en parte de los problemas de países como Somalia se deben en parte a esto, a la contaminación y a los problemas que ha generado en la zona la falta de agua, lo que ha provocado la aparición de mafias y de terrorismo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. El primer Foro Mundial del Agua, organización que se creó al principio para favorecer el reparto justo del líquido elemento, se celebró en el año 2000 y se convirtió en una maniobra de las grandes instituciones internacionales para convertirla en un bien de consumo. A raíz de la reunión se cambiaron legislaciones en algunos países que pasaron a convertir el agua en una necesidad que facilitaba su privatización gracias a la comercialización de su acumulación y transporte. Merced a la influencia que lograron en muchos estamentos políticos o técnicos del Banco Mundial, esas legislaciones locales se han modificado para poder abrir las puertas a dicha comercialización. La privatización del agua provocó algunos conflictos, como el que se produjo en Cochabamba, en Bolivia, cuando las autoridades se encargaron la gestión del suministro a la empresa norteamericana Bechtel, que también se encargó de la distribución del agua en varias ciudades de Irak tras la guerra que destrozó el país. La recomendación de entregar el líquido elemento a esta empresa procedía del Banco Mundial. En el caso boliviano, las tarifas que pagaban los ciudadanos por el suministro y consumo se multiplicaron por tres, lo que acabó por desatar en septiembre de 2000 una auténtica revolución social que ha pasado a la historia como la guerra del agua, que estalló cuando se aprobó una normativa que estaría en vigor 40 años y que permitiría a las empresas privadas en distribuirla, cavar pozos para buscar recursos y venderla después a los ciudadanos, que aunque pagaban con modalidad local, no se percibía esos ingresos en forma de impuestos, ya que la empresa indexaba en dólares sus beneficios, lo que todavía daba más a Bechtel y menos a los ciudadanos, que sufrieron las condiciones del contrato que impedía incluso a los agricultores y ganaderos excavar en sus áreas de trabajo y vivienda en busca de pozos en los conseguir el agua, tal y como venían haciendo desde tiempos remotos. A partir de ese momento, o bien tenían que pagar al consorcio por seguir con esa práctica, o bien tenían que taponar los pozos que ya existían, y si por pagar se tardaba, los acuerdos incluso establecieron que si se recogía agua de lluvia, había que abonar por ello una tasa. Afortunadamente, la movilización social provocó que las medidas tomadas tuvieran que rectificarse, pero no frenó la oleada mundial para la privatización del agua, que prosigue sin apenas oposición entre los ciudadanos, que están perfectamente informados de otros asuntos, pero que no muestran especial interés por lo que de verdad les importa. Dicen los expertos que hay un estado de letargo general que provocó que se haya llegado a países tan presuntamente avanzados como Francia, países como este que cediera su gestión, la gestión del agua, a empresas privadas, lo que derivó en un aumento del 13% en la tarifa mensual antes de que el control volviera finalmente a manos públicas. Datos similares a los que se registraron en Chile, donde varias multinacionales lograron firmar acuerdos con el gobierno para que excediera el negocio del agua. La crisis económica ha sido un aliciente más para la privatización del agua en el mundo, ya que las normas internacionales y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, y otros organismos en países importantes, ha sufrido dificultades y tienen la obligación de privatizar el agua para poder seguir contando con ayudas para salir de la crisis, que de esta forma se ha convertido en una forma de presión a los ciudadanos, que está afectando principalmente a países como Grecia y España, que están sufriendo la privatización silenciosa de muchos servicios públicos. Pese a ello, solo el 10% de 400 ciudades de las más grandes del mundo tienen privatizado el sistema de agua, y la tendencia es ir volviendo poco a poco al servicio público. En los últimos 10 años, más de un centenar de ciudades han remunicipalizado el agua. Un ejemplo claro ha sido París, en donde la empresa Eau de París, que surge como consecuencia de la remunicipalización, ha conseguido bajar un 8% sus tarifas y ha logrado un beneficio de 35 millones de euros en su primer año, que han sido reinvertidos íntegramente en la mejoría del servicio de aguas. Más recientemente, ciudades griegas como Atenas o Salónica han impedido la privatización de su servicio público, que era una imposición de la Comisión Europea para el rescate del país. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas. Un estudio efectuado por el Instituto Suizo de Ciencia y Tecnología Medioambiental ha descubierto que las toxinas del agua de lluvia en Europa provocarán más escasez en el futuro, y que esta se verá acrecentada ante las eventuales sequías que se producirán por culpa del calentamiento global, que tiene en todos los países europeos del entorno mediterráneo uno de sus puntos más negros. Si la previsión se cumple, como hemos dicho, en unos años hará falta el doble de agua para la industria, y la tendencia irá en aumento. De aquí a 2050 se multiplicarán por 4 las necesidades de agua para la fabricación, cifra que se puede ampliar debido a las nuevas técnicas de obtención de petróleo. Es por ello que parece más que adecuado el hecho de que agua y desarrollo sostenible sea el lema que se emplea para celebrar el Día del Agua este año. Y es que el agua es como el oro, y como el oro puede provocar también conflictos. En gran parte de ellos, adueñarse de las principales fuentes de agua es uno de los primeros objetivos. El agua es de la tierra y de los ciudadanos. Y entramos de lleno en la reflexión personal. Es de la tierra y debería serlo, porque cada vez es más de empresas privadas que la obtienen para sus fábricas, o simple y llanamente para hacer negocio con la que beben las personas. Pagar por todo se ha convertido en el único camino que conocen los que están arriba, mientras los que están abajo asumen la nueva realidad. Muchos prefieren callar, mientras que solo unos pocos, cada vez menos en cantidad y más raros a ojos de lo aceptado como normal, que reclaman lo que la naturaleza les ha dado y requieren, a coste cero, que es lo que cobra el cielo por el agua, cedernos sus lágrimas. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Que paséis una semana genial. Nos vemos pronto.